Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los astros del videojuego son dignos de ser nombrados e invitados a una mágica noche donde tratamos los videojuegos más grandes de la historia en uno de los espacios más selectos de la radio podcastfera española de videojuegos. Buenas noches, amigo Sergio Márquez. Muy buenas noches. Amigo Cristian Sevilla, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y en cabina, comandando esta Arcadia, el amigo Edu, aunque eso de comandando la Arcadia creo que ya no va a hacer falta que lo diga. No, ya no creo. Fantástico, fantástico. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche que sinonimiza básicamente lo que es el Club Vintage. No os vamos a decir el juego que vamos a tratar hoy. No es Double Dragon, como estaba planeado en un principio, pero decir que es uno de los más grandes juegos que han pasado por la historia del videojuego, tanto en salones recreativos como en todo tipo de consolas, porque ha sido portado a muchas, muchas consolas y está de aniversario. Yo creo que ya más o menos podéis adivinar por dónde van los tiros, pero os dejamos con esta pieza musical maravillosa y volvemos en un plis plas. Hasta ahora. Bienvenidos, chicos. Es difícil buscar palabras que definan a uno de los juegos que casi podríamos decir que más amamos, amigo Edu. Se te acaban los argumentos ya cuando has hablado tantas veces de él. Efectivamente, es que es un juego que marcó una época. Uh-huh. Bueno, es de los que marcan el destino de los videojuegos, por así decirlo. Sin lugar a dudas. Si comparásemos incluso la historia del videojuego con la historia mundial, la historia del mundo contemporáneo, no creo que fuera una exageración hablar de él como una revolución industrial, hablar de él como una revolución francesa, un momento histórico que marca y cambia para siempre el videojuego. No sé qué os parecerá a vosotros, amigo Sergio. Sobre todo el género, ¿no?, que vamos a tratar. Sí, sí. Pero se ve de otra manera ya el videojuego a partir de este momento, Cristian. Sí, se ve un poquito como más impresionante, ¿no? Ya... No sé, era otro rollo, era... Sí, sí, por supuestísimo, ¿sabes? O sea, es otro rollo, pero además hay una guerra detrás fratricida entre dos empresas por llevarse el gato al agua. Al final no se la llevan solo dos, sino que se la llevan bastantes. Y bueno, es que, bueno, solo hay que ver el fragor, ¿no?, que hubo en los salones recreativos, que hubo en los salones de casa, cuando se entonaban las músicas y las notas que entonaban la siguiente canción en los salones de casa. We'll be right back. claro, aquí llega un momento que se interpone lo profesional de la radio a lo sacrílego que habría sido interrumpir una nota de este temazo de Street Fighter 2, de World Warriors, del tema de Guile, ¿no? ¿Dónde cortas? ¿Dónde empiezas a hablar? Es imposible, sí, amigo Edu, empezar en un momento en el que no rompas la lisergia, ¿no?, de esta maravillosa canción. Tienes que romperla cuando se repite otra vez el estilo de canción, porque si no te puedes escuchar eternamente la canción y no parar. Dices, no paras. Aquí, porque ya la he escuchado una vez. Pero no paras, no tío, puedes parar de escucharla. No paras. Es impresionante. Sí. Tenemos una batalla, ¿eh? Aquí, ¿eh? Una batalla importante. Tenemos una batalla por decidir con qué canción empezamos. Sí, sí, sí. Y la verdad que la decisión creo que ha sido perfecta, ¿eh? Felicidades, amigo Edu. Porque vaya tema. Me ha encantado. Sí, sí. Chicos, Street Fighter 2, los vintagers que están ahora mismo escuchando este programa estarán pensando, yo quería Double Dragon y puedo entenderlo porque Double Dragon es otro género que tela, que habrá que tratar muy profundamente dentro de dos semanas. Pero como bien sabéis, Street Fighter 2 está de aniversario, completamente del vigésimo aniversario de Street Fighter 2 en los salones recreativos, y hemos pensado que qué mejor manera que festejar este videojuego con este programa. Sí. Este programa, este Club Vintage de esta semana, que es especial Street Fighter 2. Y evidentemente, el género de lucha también. Es que está hecho ya un hombretón, 20 años ya. 20 añacos. 20 añacos ya, ¿eh? 20 añacos ya repartiendo candela de la buena, ¿eh? Sí, sí, sí. 20 años ya en el mercado, como aquel que dice. 20 años en el salón recreativo. Es una historia ya que habremos contado mil millones de veces. Pero creo que cada uno ha vivido Street Fighter 2 de alguna manera muy especial, ¿no? Todos tuvimos esa primera impresión. Amigo Cristian, tú, la primera impresión, el primer momento de Street Fighter 2 que tuviste, bueno, ¿nos podrías ilustrar? Te lo ilustro ahora mismo. Mira, muy fácil. El primer contacto que tuve yo con Street Fighter fue la cosa más surrealista del mundo. ¿Qué pasó, amigo? Entré a uno de los múltiples salones recreativos que había aquí en Sardañola. Uh-huh. Y fui, lo típico que hacías de pequeño, ¿sabes? Con 5 o 6 años. Me doy una vuelta y vi todas las máquinas recreativas. Uh-huh. Y entonces vi una de lucha donde MA repartía hostias. ¿Cómo MA? Sí, porque para mí Zangief era una especie de clónico de MA. Sí, hombre, por supuesto que sí. Lo que hizo que automáticamente echara una moneda y me pusiera a jugar. Con MA, supongo. Con MA, ¿verdad? MA pues Zangief, evidentemente. Me pegaron una paliza tremenda. Sí, sí, sí. Nunca sí, más sí. Me lo volví a pillar. Bueno, nunca más. Durante un periodo de un tiempo, un año así, no volví a pillarme Zangief. Mm-hmm. Ese fue mi primer contacto. Zangief, amigo Zangief. Sergio, Zangief. Impresionante, Zangief. Pues la verdad que yo tengo una historia pues también parecida, porque todos hemos crecido con este juego, ¿no? Que forma parte de nuestra vida y de nuestro camino en el mundo este de los videojuegos, ¿no? Entonces, pues yo siempre he sido aficionado al tema de las artes marciales, como ya sabéis y tal, ¿no? Entonces, pues claro, me aficionaba a cualquier juego que hubiesen piños, pues me aficionaba. Por entonces, pues, habían otros juegos a los que estaba acostumbrado, hasta que de golpe y porrazo, pues me encontré a un personaje rubio, de bote, ¿sabes? Lanzando kameames. Uh-huh. ¿Sabes? Que yo digo, pero ¿es Son Goku? ¿Puede ser? Uh-huh. Era algo increíble. Y me quedé prendado con aquello, ¿sabes? Bueno, hasta el punto de que hacíamos campana y todo en el instituto para ir a jugar al juego, que estaba en un bareto ahí perdido en mi barrio. Y bueno, era una joya. Y yo creo que a partir de esto, o sea, este juego fue el inicio de una gran historia, ¿no? Uh-huh, por supuesto. Kamehame, Sedu y Goku, creo que se adapta a sí, algo, ¿no? Más o menos lo que me pasó a mí. O sea, entré, en este caso no era un recreativo, sino el típico bar que podían posar Dañola, ¿no? Cuando había recreativas en los bares. Uh-huh. Pues encontrabas este Street Fighter y claro, mi primera impresión fue ver a Ken Masters. Y claro, en aquella época un tío con un traje rojo y rubio y tirando kamehames, decías, ¡buah, esto es Goku! Eso era increíble, es hombre. Uh-huh. Es Goku o lo que más se parece. Y después, claro, veías a Blanca con ese cuerpo verde y decías, ¿pero esto qué es? Corpatita, hola, aquí. ¡Madre mía! ¡Locura! Impresionante, impresionante. Y después ya la locura fue cuando las revistas hablaban de la conversión a Super Nintendo y rayar a mi hermano para cómprate la Super Nintendo, cómprate la Super Nintendo, que está Street Fighter. Y lo lograste, amigo. Lo logré. Lo lograste. Yo, más o menos, es que se adapta mucho a lo de Edu, y rememorando lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? El efecto Dragon Ball o el efecto Bola de Drag aquí en Cataluña intervino incluso en este Street Fighter, ¿no? Y ver a un tipo haciendo un Hadouken que parecía un Kame, un kame, y se sigue manteniendo el kame, ¿no? Incluso en el vocablo habitual de los jugadores de juegos de lucha, el kame de una manera así que se nos ha quedado ya en la cabeza. Me impactó ver a un tipo con bandana, un tipo con el kimono básico, con las mangas rotas, y que incluso yo pensé en hacer karate y llevar las mismas ropas que él. ¿Quién no ha pensado alguna vez semejante cosa, no? Bueno, la verdad que exacto. Sí, sí, sí, pero ya os digo, caló a hondo. Es que el carisma de los personajes de Street Fighter está lo de fuera de toda duda. Y es algo que ya de por sí te entra en los ojos, como aquel que dice, ¿no? O sea, ves Street Fighter 2 y no sabes de qué te quedas prendado. Si es esa chica que está luchando, o es ese escenario con cazas de fondo, o es esa música maravillosa, o son esos cuatro reyes de Shadowlow que salen cuando por fin acabas con los siete rivales a los que te tienes que enfrentar. Es una cosa, es un fenómeno videojueguil difícil de repetir, quizás. Sí, muy, sí. Muy difícil de repetir. Sí, era impactante el tema de, sobre todo, la animación, ¿no? Era una cosa que hasta entonces yo no había visto movimientos tan realistas como los de Street Fighter 2, ¿no? Uh-huh. Y te quedas totalmente hecho polvo y prendado, ¿no? Del encanto que tenía este juego. Bueno, yo imitaba los golpes de las recreativas. Uh-huh. O sea, no me extraña. Después empecé a hacer taekwondo y tal, y muchas patadas de las que hacíamos de taekwondo. ¿Eran tachumakis en Pukiak? No era ese, pero bueno, el famoso Nerio Chagi del taekwondo y tal, era la patada, una de las patadas que hacía Ken y hacía Ryu y tal, ¿no? O sea, maravilloso, maravilloso. Brutal, brutal. Maravilloso. En 1991, además, no sé si os apetecerá hablar del año 1991, un año que, como bien sabéis, hemos tratado muchísimo en el Club Vintage, y pocas cosas habían tan importantes en 1991 como este Street Fighter 2, y gráficamente yo creo que es uno de los indiscutibles del año 1991. Es que estamos hablando de un juego gráficamente maravilloso para esa época, y en una placa CPS fantástica que lo daba todo en ese momento, ¿sabes? O sea, estamos hablando de gente realmente maravillosa, estamos hablando de cuatro nombres increíbles, de cuatro personas que pasarían a la historia del videojuego, como son Noritaka Funamizu, como es Akira Yasuda, Akira Nishitani, y como es, por supuesto, nuestro queridísimo Okamoto, chicos. O sea, otro grande de la industria del videojuego, que ahora mismo estás con sus Genjis y su... ¿Cómo se llamaba el juego este? El Furia de Titanes, tío. Furia de Titanes, el juego este que ha salido de la película, viene del estudio Game Republic de Okamoto. Game Republic no son los mismos del Folklore... Y Genji, sí, sí, y de sí. Este último juego que no ha recibido muy buena crítica. ¿Cuál? Este del chico que tiene que sujetar a la chica y van matando mientras la maga... Bueno, algo que ha salido este mes. No sé cuál me estás hablando, pero vamos, que sí, que es Game Republic, ¿sabes? Es Game Republic, el estudio de Okamoto, ¿sabes? Donde se están haciendo cosas como eso, como Genji, Folklore. Como Folklore, por ejemplo, sí. Y grandes juegos, sí, sí. Uh-huh. Bueno, grandes juegos que luego tampoco tienen un gran rabumbori, ¿no? Que se dice un gran... No me sale la palabra en castellano, el bilingüismo, bueno, sí. Me está matando, joder. Sí, pero que digamos que permanecen en... De momento sí. Y además tuvimos una experiencia muy, muy buena en la UAB con un tipo que trabajó con Okamoto mano a mano. Y Akaoni Studios. Akaoni Studios, exactamente. Sí, sí, sí, una sí. Conferencia maravillosa que, bueno, que es difícil de olvidar y que se dijeron muchas cosas off the record que no podemos contaros. Pero que sé que, por ejemplo, mi amigo Edu lo habría gozado si hubiera estado. Por supuesto que sí. Habrías flipado. Bueno, a ti te las he contado, evidentemente, porque sé que se puede fiar, ¿no? Y a Cristian también se las contaré, pues ahí que podemos fiarnos entre nosotros, ¿no? Pero se dijeron cosas off the record que no se pueden decir y que me sorprendieron muchísimo y me encantó, de verdad. Una experiencia fantástica. Uh-huh. No obstante, chicos, Street Fighter 2, volvemos a los tópicos de siempre, ¿no? Hubo un Street Fighter 1, evidentemente, pero hubo algo antes de Street Fighter 1. También hubo algo antes de Street Fighter 1. Si tuviéramos, chicos, que hablar del fenómeno de los juegos de lucha que azotó los arcades, que azotó las consolas, que azotó los ordenadores durante los 80 y los 90, hay que hablar primero de Team Skelly. Hay que hablar de un juego llamado Warrior, una máquina recreativa de Cinematronics que visitó algunos centros recreativos en 1979 en los Estados Unidos. Esta máquina, digamos que no tuvo una gran acogida, no fue muy popular, con lo cual es muy difícil de ver y es un juego que no es realmente conocido porque muy poca gente lo ha podido ver y la gente que ha podido jugar a él básicamente ha sido gracias a emuladores y demás. Uh-huh. Es muy difícil acceder a él. Se han visto muy pocas máquinas físicas, en convenciones retro se ven muy muy pocas cosas respecto a este de Warrior. Y la verdad es que no deja de ser un antepasado total de los juegos de lucha. Es un juego, básicamente, amigo Sergio, que consta de un concepto muy simple. un concepto tan simple como una batalla entre dos caballeros, el juego es vectorial, que no se me olvide decirlo, y van armados con espada y armadura, y los observas desde una vista aérea. Uh-huh, hasta, o sea, aquí. Estamos hablando de que podría ser este el primer juego de lucha, Tony. Sí, básicamente sí. O la base, ¿no? La gran base, sí, uh-huh. Porque básicamente juegos de lucha anteriores a este, poca cosa había. No decir que no había ninguna. Sería muy osado, tampoco me atrevería a decir que no había nada antes de esto, pero casi, casi sí. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, y además, que veamos un HUD con un marcador, que veamos un tiempo que constase de dos jugadores, además, que es una cosa que no era muy habitual en el momento. Hombre, era curioso de ver, desde luego. Básicamente eso, chicos. Teníamos ese HUD, una batalla de 2 minutos en la que solo podíamos jugar dos jugadores. No era un juego para un jugador. Uh-huh. Consistía básicamente en eso. Mediante un combate de espadas, si tocabas al otro caballero, sumabas un punto. En 2 minutos, el que sumaba más puntos, ganaba. Uh-huh. Punto y en botella. Nada más. Además, habían 2 fosos en el territorio a los que podíamos caer y a darle un punto al rival, ¿vale? Esto visto siempre desde una vista aérea y en un escenario que no variaba, era eso y ya está, ¿vale? Uh-huh. O sea, esos fosos, esos 2 caballeros y el que daba más veces ganaba en esos 2 minutos. 20 centavos la partida, un joystick con un botón encima que al presionarlo podíamos hacer movimientos con la espada y una cosa realmente vieja, vieja, vieja, que ya os digo, es un antepasado total, un fósil maravilloso de la historia del videojuego de los 70. Luego hay una cosa, ahora sería muy bonito decir que los distintos programadores y los distintos grafistas y demás se basaron en este juego, pero sería básicamente mentir, sería un asunto muy fucker que me sacaría de la manga y que no sería del todo cierto, porque no existen referencias a que esto fuera verdad. Lo que sí que puede ser verdad es que lo que manda y lo que hace que los distintos programadores se demanden a hacer juegos de lucha sean las distintas referencias a películas de artes marciales de la época, porque si algo no faltaban, amigo Sergio, y esto seguro que me puedes ayudar, son películas de artes marciales a principios de los 80. Hombre, la época dorada era. O sea, yo lo difícil que es encontrar actualmente a día de hoy una película de artes marciales de género puro y duro en el cine. Bueno, es que de hecho no la hay, la tienen que disfrazar con una película, un blockbuster, una película comercial. Tienen que meter a un actor guapetón, a unos actores jóvenes. La película está Rompiendo las Reglas, por ejemplo, fue el último ejemplo que recuerdo que me viene a la cabeza. ¿Qué metieron? Pues al actor de turno, guapetón y tal, le dieron 4 clases de valetudo y tal, y venga, ya. Es una de las últimas películas que conozco así, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo pasar por la cartelera del cine y ver películas ahí, Contacto Sangriento, Kickboxer, películas que realmente eran de género, que ahora ya la gente, pues bueno, la gente, ah, sí, de serie B. No, de serie B no. Eran películas que habían estado en grandes salas de toda España. Ahora que has nombrado Contacto Sangriento, yo creo que sería casi obligado hablar de Karate Champ. Ahí está. Porque hay un gran guiño ahí. Pero Karate Dou, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Si me permite, Sergio, antes de hablar del que sería uno de los grandes referentes del año 84, vamos a hablar de otro juego de lucha muy particular que quizás no es tan conocido, llamado Great Swordsman. Great Swordsman, tío, un juego de Taito de 1984 donde llevamos a un espadachín en combates de esgrima. Un juego maravilloso, ¿eh? Maravilloso. 3 botones en dirección en 2D, evidentemente, hacia adelante y hacia atrás. Nada más. Los 3 botones defienden, hacen que vaya atacando desde arriba, desde una distancia media o distancia baja. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que podríamos pensar que el juego solo se basa en esgrima, en 3 combates de esgrima. Nos equivocaríamos de lleno, porque una vez acabados los 3 combates de esgrima, pasamos a Kendo. Maravilloso. Combates de Kendo. Donde las normas cambian además. La puntuación ya deja de ser a 5 puntos y pasa a ser a 2 puntos. Y la mecánica del combate de Kendo poco o nada tiene que ver con la del esgrima. Amigo Sergio, que tú jugaste a este juego maravilloso. Sí, sí, la verdad que un juego sorprendente. Porque aparte me acuerdo que hasta te podías currar las estrategias. Podías hacer fintas hacia arriba y luego atacar por debajo. La verdad que era un juego que a simple vista te pensabas que era un rollo muy muy fácil, muy sencillo, pero tenía un gran punto ese juego que hasta el día de hoy, bueno, ya te digo, el otro día estábamos en un bar recordando este juego que era maravilloso. Maravilloso, ¿no? De verdad, y además es un juego que he tenido el gusto de disfrutarlo hace relativamente poco. Ya sé que estoy haciendo un spam aquí tremendo, pero estoy haciendo un artículo para de juegos en el que intento explorar los juegos anteriores a Street Fighter 2 y Street Fighter 1 y ha sido un descubrimiento realmente maravilloso este fantástico Great Swordsman. ¿sabes? O sea, estamos hablando de un juego casi de los primeros juegos de lucha de la historia donde ya están incluyendo conceptos como la finta, ¿no? O sea, como el hecho de engañar a los rivales y es fantástico. La gran lástima es que este juego no tenga dos jugadores. Sí. Es una gran lástima. Y un control soberbio, la soberbio verdad. Para un control la época, increíble. Claro, para la época es un control maravilloso. O sea, es un juego divertidísimo. Totalmente jugable. O sí, sea... sí, y aún hoy, a día de hoy, totalmente jugable. ¿Y qué más? ¿Qué más teníamos? Exactamente, aparte de... eso es lo que quería decir, ¿no? Que pensaremos que con el Kendo acababa la cosa. Pues no. Porque después del Kendo, después de avanzar durante 5 combates de Kendo, llegamos al Coliseo Romano, donde tenemos a unos gladiadores combatiendo con espada a muerte, a un toque. ¿Sabes? Que realmente, de nuevo, vuelve a cambiar la mecánica del juego. Totalmente, ¿sabes? No tiene nada que ver, de nuevo, aparte del control, evidentemente, lo que vendría a ser los espadazos de un combate de esgrima con el combate en el Coliseo Romano. Creo recordar que iban a un golpe ya, ¿no? A un golpe, sí, sí, a muerte. A un golpe. A mí esto me parece un poquito chocante, ¿no? ¿Por qué, amigo Cristian? Porque va, digamos, va en contra de la evolución, ¿no? Primero empieza con el esgrima, luego va el kendo, sí, luego va totalmente. Los radiadores, luego al paleolítico, ¿no? Sí, sí, sí, reflexioné sobre ello y es verdad, ¿eh? Va al contrario, pero yo creo, lanzo aquí mi patata caliente y me la lanzo yo mismo. Yo creo que van como del rollo de menos peligroso a más fuerte, ¿no? Es un poco tonta mi teoría, ¿no? En el sentido de que pasamos de un deporte como el esgrima, un deporte olímpico, a un deporte nacional como es el kendo, a un deporte que más que un deporte, ¿no? un espectáculo, ¿no? Sangriento y cruel. Exactamente, y a muerte, además, sí, a muerte, sí, sí. ¿Sabes? O sea, aquí no hay deporte, aquí hay muerte. Sí, justamente ahora que estoy viendo Spartacus, ¿sabes? Sí, ¿no? Te estás gustando ahí. Gustando, sí, sí. Hombres ahí fornidos y sudorosos. Sudados ahí. Sí, maravilloso. Bueno, el caso, no nos vayamos. Sí, podríamos pensar además que Swordman solo basa en sus combates y poco más, pero es que además tiene animaciones especiales cuando atacas a puntos concretos del rival, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en esgrima cómo desarmamos al rival o cómo le quitamos el casco, o en el Coliseo Romano cómo quitamos también el casco. Cosas realmente curiosas, muy muy curiosas, de verdad. A mí me ha sorprendido muchísimo este juego, y además con una dificultad que no es fácil, es todo un reto, para la época. Bueno, sí, para la época supongo que habría muchas cosas difíciles, evidentemente, pero es un juego muy divertido y que no te vas a pasar a la primera. Sí, que rápido te da pie a aprender las estrategias y cómo ganar un rival y cómo pues eso, cómo currarte una finta. Está muy bien, la verdad. Y bueno, incluso también no solamente atacaba, sino que puedes cubrirte los golpes de tu enemigo también. Uh-huh. Si tú colocas la espada hacia abajo y él te da un golpe por abajo, pues la paras. O sea, está genial. La verdad que es un juego que para los años que tiene, ya te digo, jugable hasta el día de hoy, pero al 100%. O sea, sí. Horas. Sí, sí. Y yo con 30 y pico tacos jugando este juego. O sea, uh-huh. Brutal. Es maravilloso, de verdad, chicos. No, si tenéis la ocasión de jugarlo de alguna manera, creo recordar que está disponible en un Taito Collection. Sí. ¿Puede ser, amigo Cristian? En uno de los dos primeros está disponible. Ajá. Taito Legends, puede ser, sí, que también Taito estaba Legends. Para PC. Sí. Además, este creo que está realmente barato en muchos games. Está todavía disponible en muchos games, ¿eh? Sí, de hecho, incluso en MediaMarkt creo que haberlo encontrado a... Sí, a muy, cosa de 2 euros, 3 euros. Sí, oye, sí. Pues de verdad, ¿eh? Sí. Lo merece, la verdad que lo merece. Sí, no, por 2 euritos, por 2 euritos. Hay muchos muy buenos juegos en este Taito Legends, y si tenéis la ocasión de jugar a un juego como este Great Swordman, realmente vale la pena que os hagáis con este Taito Legends. Bien, chicos, ahora sí que toca hablar de Karate Champ, el primer juego, podemos decir, de artes marciales. De combates de artes marciales. Ya hubo algunos referentes de artes marciales, por ejemplo, en Atari 2600, mentira. En Intellivision hubo un juego de Chuck Norris de artes marciales. Habían juegos de artes marciales antes que este Karate Champ. Si no me equivoco, también el Spartan X era anterior a Karate Champ. Lo que vendría a ser el Kung Fu este que salió en NES, sí. De Irem, maravilloso. Pero lo que vendría a ser combate uno contra uno, el primero es este Karate Champ, amigo Sergio. Karate Champ, hay dos luchadores de karate enfrentados, uno con un kimono blanco, otro con un kimono rojo. Anda, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Entonces, pues nada, iba pues con la puntuación tradicional del karate, a punto y se empezaba desde la posición inicial. Uh-huh. Entonces, pues nada, la recreativa era bastante curiosa, porque, bueno, no tenías botones, tenías dos mandos, cada jugador tenía dos joysticks, ¿vale? Entonces, pues uno era de la posición del luchador y el otro era, digamos, pues para indicar hacia qué punto querías golpear. Exacto. Lo que pasa es que luego hacías combinaciones. Exactamente. El mando de izquierda lo ponías hacia arriba y el de la derecha, pues hacia adelante. Entonces te pegaba, pues, una patada, una high kick arriba, ¿sabes? O sea, era fantástico. Era bastante, bastante curioso, y la verdad que cuando le pillabas bien el control a lo que era el manejo real del juego, era fabuloso jugar. Fabuloso, fabuloso, de verdad. Muy, muy divertido. Y además, de nuevo, entramos en otro concepto de fintas, que aquí realmente son unas fintas espectaculares. Brutales. Espectaculares. Aquí Data East se curró un titulazo de poca broma, ¿eh? Sí, sí, sí. Toma pan y moja. O sea, ya empiezas el juego con ese momento en que vas al dojo, ¿no? Con esa práctica en la que te enseñan todos los ataques y además, si tú los vas imitando, te van dando puntos. Una cosa que me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. Luego tienes ese primer combate donde empiezas a experimentar, ¿no? Y lo que vendría a ser la primera máquina de este Karate Champ nos cuenta la historia de un karateka que va a un dojo, empieza a aprender karate, van aumentando los distintos campeonatos y va ganándolos hasta que llega un momento pues que eres el number one. El karate, torneo de karate de Japón o no sé. Sí, el Karate Champ, básicamente, sí, eres el gran karateka. ¿Y no tenía una pantalla de bonus? Ahí va a llegar. ¿Sí? Ahí va a llegar. La pantalla de bonus, ¿de cuál estamos hablando? ¿Del juego de la máquina de los players o la de un player? Uy, no, yo es que, claro, yo tenía el detalle del toro. ¿El toro? El toro, pero no sé de qué, si es de la primera, de la segunda parte. Pues creo recordar que era de la primera. Uh-huh. La primera. Sí. Eso es muy surrealista, lo del toro. Porque, claro, ¿tú has visto, amigo Edu, cómo empieza este juego? ¿Cómo es la pantalla de crédito? No, pues no. ¿Te puedes creer que la pantalla de crédito con una música realmente impresionante? Ta ta ta ta tan, ta ta ta ta tan. Bueno, pues aparece un toro. Yeah, y los karatecas comienzan a correr delante del toro, ¿no? Porque lo van a pillar. Pero es que después la música ya se vuelve más épica. Sale el título. El karateka comienza a pegarle puñetazos a la piedra mientras se forma Karate Champ. Las letras de Karate Champ. Aparece el toro. Y el karateka lo para puños, tío. Es maravilloso, amigo Edu. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? San Fermín y karate, tío. Esto en los San Fermín lo matan, ¿eh? Esto, madre mía. Vaya crack el karateka este. Una bestia. Pues esto es Karate Champ, básicamente. Pero es que hubo una segunda versión pocos meses después que se vendió a los distintos recreativos donde eran dos players. Dos players y donde los escenarios, incluso la historia cambiaba. Aquí nuestro polígamo karateka basaba su éxito en triunfarse las chicas es verdad. Esperaban ver el vencedor del combate entre el karateka blanco y el karateka rojo. Era impresionante, ibas por el mundo recopilando mujeres. O sea, sustituíamos mujeres por el muñequillo ese que parecía Ron Jeremy. No. Ron Jeremy sigue estando, creo recordar, ¿no? Ron Jeremy, sí, está más que nunca. Bueno, amigos, es que, pues, de hecho, Ron Jeremy, creo, bueno, lo que vendría a ser el árbitro, vamos a explicar. Sí, exacto, aquí estamos hablando de Ron Jeremy y la gente flipará. Lo que vendría a ser el árbitro de los combates en el primer Karate Champ, si no me equivoco, solo sale en el dojo y después no vuelve a salir. No. Después comienzan a salir televisiones, árbitros y demás. En el segundo Karate Champ, el que sale meses después para dos players, ahí sí que sale Ron Jeremy, este árbitro, arbitrando todos los combates, que vendría a ser el maestro del dojo, o es lo que te dan a entender. Tampoco es que sea una historia muy trabajada. Era un auténtico maestro, pero no del dojo, este hombre. Era del rollo. Sí, sí, pues eso es una especie de leyenda urbana, ¿no? Si no me equivoco. Esa sí, me la podéis explicar no. mejor vosotros. No, yo la verdad que busqué información acerca y no encontré nada. O sea, realmente yo creo que lo pasa que en el 84, creo, este juego, en el 84, Ron Jeremy estaba en alza. O sea, ¿quién es Ron Jeremy, amigo? Ron Jeremy era un actor de cine porno de la época, muy conocido por no ser excesivamente guapo ni agraciado. Era un tipo gordo, peludo, con el pelo largo, y con un bigote, gran atributo. Y bueno, era un atributo bastante normal. Sí, o sea, no era un Nacho Vidal, ni mucho menos. A ver, lógicamente, el tipo estaba bien armado. Estaba armado. Pero entre los gamers pasa la historia este Ron Jeremy por hacer esa película de Hornio Bros, ¿no? La parodia de Super Mario Bros X. Sí, bueno, de hecho él hacía de Mario. Por eso. Sí, exacto. Pero bueno, es un tipo pues que sí, que en aquella época supongo que, claro, como era un actor que estaba en alza, pues a lo mejor le hicieron un pequeño guiño. La verdad es que no era casualidad. El bigote, el mostacho, la barriga que tenía. Como detalle, decir que antes de dedicarse a la pornografía, era luchador. Sí. De hecho, he visto vídeos de Ron Jeremy, el tío. Cuidado con el cuerpo que tenía Ron Jeremy antes de la panza. Pero yo creo que se dejó la panza esta y venga. Y se inflaba el tipo a comerse. Hacerse camisetas. Sí, vaya camisetas hacía el tío. No, vaya. De dos en dos. Pues os va a sorprender un detalle muy fucker, y es que gracias a Arcade Flyers, una página maravillosa que ya estáis visitando, vendría a ser una página donde se recopilan todo tipo de flyers de recreativas de la época y tal, en la que podemos encontrar, amigo Edu, por ejemplo, los Capcom Secret Files, que sí, son impresionantes. Imprescindibles para cualquier fan de los juegos de Capcom, donde aquí te hablan en este flyer del Karate Champ 2, este Karate Champ para dos players, no es dos, pero ya me entendéis, perdón, el lapsus, donde se habla que este super dinámico juego garantiza una larga duración de monedas en tu máquina. Dice, es seguro que vas a conseguir el cinturón negro del negocio. ¿Sabes qué manera de venderte el juego? ¿Sabes? O sea, para los dueños de los recreativos. El cinturón negro del negocio, poca broma. Que se van a forrar. Se van a forrar básicamente porque además es una máquina que es para dos jugadores, ¿sabes? O sea, estamos hablando de doble de dinero, ¿sabes? No es ninguna tontería al final, ¿sabes? Estamos hablando de, después de Warrior, el primer juego recreativo donde te da la oportunidad de jugar dos jugadores, ¿sabes? Y por eso es digno de pasar a la historia Karate Champas, además de por ser un gran juego, ¿no? ¿Y por qué más? ¿Y por qué más? Bloodsport. Ahí estamos. Contacto Sangriento. ¿No eres muy viejo para videojuegos? No, mentira. ¿No eres muy joven para Kumite? ¿Y tú no muy viejo para videojuegos? Qué maravilla, qué gran frase, chicos. Pues sí, sí. Vimos a Van Damme en aquella película, Contacto Sangriento, jugando con el hombre aquel, el compañero suyo. Harley Davidson, chaval. Sí. Con el de esta de la Harley Davidson. No me acuerdo cómo se llamaba, lo siento. No, yo tampoco, la verdad que lo siento por no informarme antes de dar este dato. Pero bueno, el caso es que me acuerdo de esa gran escena, de los dos que se ponen a jugar. Y fue yo creo, el primer momento que vimos esta recreativa y que veías los dos tíos agitando los mandos y decías, pero ¿qué hacen? ¿Qué se están inventando aquí? No, no, es que la máquina recreativa era así, tal cual, la veíamos allí. Pasa que, bueno, te ahorrabas la cara de atontado que tenía Van Damme por esto. Sí, sí, pero te partí la cara. Hombre, y tanto. Sí, sí, ya te invito yo, que te voy a destrozar. Te voy a poner el tiro. Sí, sí, pues lo deja el Van Damme guapo. Una buena estrategia, ¿eh? En aquella época, meter, claro, hombre, un juego de lucha en una película que sabía que el público sería aproximadamente el mismo, adolescentes y gente que se gastaba las perras en recreativas del momento. Lo que pasa es que Bloodsport, lanzó la patata, Sergio, tú eres el experto en este tema, pero creo que Bloodsport es un poco después, es posterior, ¿no? Bastante sí. Posterior, sí, ¿no? A lo mejor no me acuerdo, bastante, el 87. 86, 87, creo que sí, recordar, ¿no? Sí. Claro, claro. Entonces, qué guapo, tío. Qué detalle más curioso, chulo, ¿verdad? Maravilloso. Chulo, otra que cosa sí. Que podríamos hablar de este Karate Champ, ya para ir finalizando este bloque de Karate Champ, es el sonido diferenciado entre la versión japonesa y la americana. La americana no daba ni lástima, amigo Sergio. ¿Te acuerdas del sonido de la versión americana? Four point. No, pero claro, imaginaos este four point con el sonido de lata de uy, lo que iba a decir. Con el sonido de lata de una máquina recreativa. Muy chungo, sí, sí. El caso es que la versión, si podéis probar la versión japonesa del juego, incluso cuando empiezan los combates, se escucha una voz japonesa que dice ¡Jaime! ¿Sabes? O sea, ¡Hajime! ¡Jaime! Empieza el combate y tal, ¿no? En cambio, en la versión americana era un Begin. Que era, o sea, sacado de cualquier badulac. Sí, Begin. Era feísimo. No, muy feo. No te daban ganas de luchar, ¿no? No, la verdad que no. Pero bueno, curiosidades que corrían, gazota, ¿no? En torno a este Karate Champ, Karate Do en japonés. Sí, sí, maravilloso. Esto básicamente son los dos grandes juegos. Bueno, mentira, el gran juego es Karate Champ. El Great Swordman, por desgracia, no es tan conocido. Y Warrior ya ni os digo lo conocido que es. Pero hay otros juegos. Por ejemplo, tenemos un tal Galactic Warriors de Konami, que se habla muy poco. Yo había escuchado muy muy poco hablar de él. Pero ahí está, un juego de robots de lucha bastante interesante, que ya incorporaba cosas como las barras de vida y tal. Bastante curioso. Luego tenemos otra cosa llamada Shanghai Kid, muy curiosa, programada por una empresa llamada Taiyo, que no había escuchado en mi vida, me van a perdonar la ignorancia, pero que, a pesar de que su concepto extraño, no acabó de cuajar demasiado. Y además es que es un efecto gráfico que no sé yo si acaba de encajar en la época, en 1985, ¿sabes? Salieron muy pocos juegos de lucha por aquel entonces, pero sí que salió una cosa en 1985 que vale la pena ser nombrada, también firmada por Konami, llamada Jie Art Kung Fu, uno de los grandes juegos de lucha de la historia. Algunos dicen, precursor de Street Fighter. Yo nunca he estado de acuerdo con esta afirmación, no sé qué pensaréis vosotros. No sé tampoco a qué se refieren con precursor, pero bueno, quizá el tema de ir avanzando por varias pantallas con enemigos diferentes, o de la barra, no sé. El caso es que yo recuerdo haber jugado este juego en recreativa original. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo lo he jugado. Sí, sí, bueno, y aquí al lado, en el baricentro. Ajá. Sí, sí, de verdad. Una pregunta, Sergio, que seguro me sabrá responder. Yo no sabía que este fue uno de los grandes juegos de mi infancia. no lo sabía, claro, yo no lo conocía por aquel entonces, y cuando lo redescubrí con el Xbox Live Arcade, que salió una edición hace unos añitos, un par de añitos en Xbox Live Arcade por 400 Microsoft Points, al ver a Lulong y al primer enemigo, ver cómo se lanzaba, ¿no? sí, al ver cómo se lanzaba hacia ti, me vino un flashback de que este juego fue mi primer juego de lucha en Commodore 64. Sí. Las flechas que salen encima del personaje en el arcade original también están. También. Sí, sí, sí, sí. No tenía ni puñetera idea, ¿sabes? Pensaba que era un añadido de la versión de Xbox. No. Es, era así tal cual, ¿eh? Uh-huh. Es perfecto. Bueno, el caso es eso, que a mí me llamó mucho la atención. Antes hablaba de esto, que jugaba los juegos de recreativa, lo que pasa es que no me quería adelantar a acontecimientos. Uh-huh. Pero bueno, yo había jugado antes a este juego, a este es el que me refería. Claro, tú veías aquí unas animaciones bastante... Bueno, de hecho no habían animaciones, creo que eran... un golpe, un frame, tal cual, ¿vale? O sea, tú... Salía el pavo volando. Sí, bueno, en los saltos sí que había animación, ¿vale? Pero los golpes eran tal cual. Pues a mí me llamó la atención porque había leído, lo que pasa es que no lo he podido confirmar, pero había leído de que este juego estaba, los golpes de que hacía el protagonista estaba inspirado en un estilo real de Kung Fu, ¿vale? Yo, bueno, a mí me interesó el tema y tal, pasa que no he encontrado exactamente a qué estilo se referían, ¿vale? Pero bueno, era increíble porque eran golpes que hasta la fecha no había visto nunca, ¿no? El tema este de, por ejemplo, un golpe, me acuerdo, había un golpe con las piernas abiertas que pegabas con las palmas de las manos así juntas, pegabas hacia arriba, muy guapo, no sé, era muy muy muy muy chulo. Y después, pues los enemigos eran todos, estaban muy bien creados, ¿no? La Star, que era la segunda, creo. La primera chica de la historia del videojuego, exacto, probablemente, de lucha, ¿sabes? Se parecía mucho a Chun-Li, ¿no? Se parecería a Chun-Li posteriormente, ¿sabes? Porque tenía los moñitos y tal, ¿sabes? Muy de hecho... Yaidain se llama, amigo Edu. Sí, efectivamente. Hay un tipo en YouTube que podéis buscarlo, Yaidain se llama, que hace parodias de videojuegos distintos y tal. Hay una parodia sobre Gear Kung Fu en el que dice, hostia, qué casualidad, ¿no? Que salga después Chun-Li y se parezca tanto a Star, ¿no? Que después murió en la nada, la pobre Star, nadie supo de ella, ¿no? Pero Chun-Li, mira cómo apareció, ¿no? Sí, bueno, puestos a buscar, podías buscar similitudes en muchas cosas, ¿no? El primer personaje, Pole. ¿Buchu? Ah, Buchu, es verdad. Sí, sí. Que se lanzaba hacia adelante. Sí, con la pose esa, así del Bison, total. De Ultraman. Sí, o de Ultraman. Sí, o de Bison, o de Honda, incluso también. Óyeme Manuel, de Raiden. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No, a ver, la cuestión es que hay. A ver, las referencias de los juegos de lucha, evidentemente, son las que hay, ¿sabes? Entonces, llega un momento que está todo inventado, como aquel que dice, ¿no? Y cuando se revoluciona algo, como ha pasado con este Marvel vs. Capcom 3, que vemos personajes que no imaginábamos, quizás, ¿no? En un su día, no sé, a mí me sorprende de ver un personaje como Thor, las funciones que tiene, o me sorprende un personaje como Hulk, las funciones que tiene, ¿no? Entonces es cuando te sorprenden. Pero llegados a cosas como vemos a Buchu lanzarse así como Bison, pues claro, eso es una cosa que, claro, que existe, ¿no? Y ya está, no te puedes hacer más. No obstante, tenemos un juego muy interesante de lucha, que tiene unos fondos realmente impresionantes, tiene unos personajes realmente impresionantes también, una dificultad bastante loca también, vidas, tiene, bueno, es a un round todo y es fantástico, no sé, un juego que me gustó mucho en su día sin saberlo, que lo descubriría mucho después. A mí lo que me parecía era un juego un poco injusto. ¿Injusto por qué, amigo Cristian? Porque a medida que iban avanzando los enemigos, iban teniendo armas y cada vez era más difícil darle. Sí. Era agobiante. Es que comentaba yo, Pole, el Nuncha. Nuncha, impresionante, Nuncha. Cuando hacía aquello... Sí. Qué guapo, ¿eh? Se lo pasaba... Lo hacía. Se lo pasaba así por encima de los hombros y tal. Era muy muy cañero. No, estaba fantástico. Y tenías a nuestro protagonista que se llamaba Wulong. Sí, Wulong. Wulong. Muy parecido a cierto... personaje, ¿no? Cierto personaje, amigo Sergio. Cierto Bruce Lee pudiera ser. Brutal. La verdad que es un juego que yo recuerdo con mucho cariño. Porque ya te digo, era de los primeros que me empezó a abrir el gusanillo de esto, ¿no? Hasta que, claro... Llegó el juego que estamos tratando hoy, ¿no? Que entonces ya dices, ¡buf! Aquí ya estamos viendo golpes reales, ¿sabes? Sí. Que era lo que yo veía por aquel entonces. Sí, tenemos eso. Estábamos hablando antes de Star, pero también teníamos a Fan, que es la mujer esta de Fan Palante con los abanicos, ¿no? Luego, uno que a mí me gustaba y me costaba mucho, era Chain con la cadena, sí, ¿sabes? Sí, sí. Después veníamos al colega Andrómeda y yo ya me volvería loco con Andrómeda, ¿no? Porque, claro, también tenía cadenas, el tío lo partía, ¿no? En Saint Seiya, ¿qué queréis que os diga? Me da igual vuestra opinión sobre sus gustos sexuales. Luego teníamos a cosas como Sword también, con la espada que te calles, Edu, que te estoy viendo. a Sword y a Blues y no, gente realmente impresionante que pasaría la historia del videojuego. Pasaría la historia. Y teníamos una versiones en muchas consolas. Pues teníamos, por ejemplo, esa del Commodore 64 que os comentaba. O tendríamos una Nintendo Famicom, en NES. En Spectrum. En Spectrum, por supuesto. En Amstrad CPC. En Amstrad CPC. Sí. En muchas versiones, evidentemente. Pero es que además tendría una segunda parte en MSX. Ese mismo año. Uh-huh. Con una portada también realmente interesante donde ya sí que no se disimulaba. Ese no, de volver a Bruce Lee y te callas, ¿sabes? Es Bruce Lee como yo soy Sergio Vintage. Sí, eso está más claro que el agua. Eso está más claro que el agua. Entonces, estamos hablando de un juego de verdad que para Konami marcó muchísimo. En los salones recreativos marcó muchísimo. Y bueno, y es que es un juego realmente fantástico de la época. Lo que pasa es que tengo entendido que el segundo cambiaba la temática, creo. Ya no eran combates, ¿no? Creo. Llevabas a nuestro protagonista, a Wolong, igual. Pero creo que era una especie de... ¿Os acordáis del juego aquel Shaolin Throat? Sí. Shaolin, ¿te acuerdas? O sea, aquel de que iba por... Es más, se parecía mucho al personaje. Exacto, de es que incluso creo que habían hasta juegos que le habían puesto ese mismo nombre y eran Shaolin Throat, de verdad. ¿Sabes? Pero bueno, era como un juego que tenías un decorado y tenías que ir subiendo por pisos y cargarte a un cierto enemigo, ¿sabes? O sea, ya era más como tipo aventura, no era un combate uno contra uno. Pero bueno, que sí, que estaba oficial, que era la segunda parte, o sea, sí, tal sí. Cual. No he tenido el gusto de jugar ayer con Fudor. Lo que pasa es que no me sé yo bien la historia, lo que cuenta, ¿no? Mm-hmm. Habrá que investigar y... Hombre, lo que sí que sabemos es que Konami y MSX se hicieron buenas migas, amigo Edu, hicieron buenas migas. O sea, la mitad del juego, lo que más se conoce de MSX son juegos de Konami. Sí, sí, bueno, y además creo que esta duda la podemos aclarar con el invitado que vamos a tener hoy, que ya os imagináis quién es. Sí, o sea, yo creo que él nos va a sacar de dudas, sobre todo en cuanto al Shaolin Robot este. Uh-huh. seguro, después lo comentamos cuando acabemos la llamada. Y él encantado, él como en su casa. Si es que, a ver, o sea, en Arcadia tenemos lo que es el séptimo contertulio, aquí tenemos pues el quinto, que siempre son dos, y uno de ellos es Speedy y el otro es Zero Sith, y es maravilloso, y ojalá vivieran más cerca y pudiéramos tenerlos en la mesa, luego vamos a hacer un kebab. Eso sería increíble, porque nos vamos a zumbar un kebab entre pecho y espalda que nos vamos a romper el hígado. Está claro. Pues ya ves. Ya te digo. Estamos hablando de kebabs y estamos hablando de algo maravilloso como es esa comida fantástica de precio realmente barato para rememorar el que es uno de los grandes juegos también de la historia. Sí, ya sé que el ha sido grotesco. Una cosa rara. Pero es bueno. Que mirad la hora, es hora de comer. Me ha encantado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Tony, felicidades. Gracias, sí. Amigo Sergio. Mezclar Street Fighter con kebab es lo mejor que ha podido suceder en la radio nunca. Sí, no, yo estoy convencido además que es así, ¿eh? Total. 1987. Street Fighter 1. Street Fighter 1, chicos, además nos viene que ni pintado este temazo de Sagat para ilustrar el que es este primer juego de la franquicia Street Fighter, porque sí, chicos, evidentemente hubo un Street Fighter 1 y es un juego de 1987 donde evidentemente venía protagonizado por Ryu y el Final Boss era ni más ni menos que Sagat. No sé si recordaréis esa fábula de la saga Street Fighter, que habla que Ryu le hizo la cicatriz en el pecho a Sagat, pues aquí se desarrolla esa trama, ¿no? Aunque en ningún momento del juego nos lo explican, ¿no? Al final del juego no nos dejan claro que esto suceda. En Street Fighter 2, posteriormente, sí que nos explican que esto sucedió y que es así, ¿no? Que esa cicatriz que lleva en el pecho Sagat vino ocurrida por un Shoryuken que le hizo Ryu y le rompió básicamente el pecho. Es parte de la leyenda del videojuego. Sí, bueno, de hecho, el sprite no lleva esa cicatriz. Exactamente. O sea, realmente no se lo sacaron de la manga. No, claro. No. Pero me explico lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí, que tanto, en Street Fighter 1 en ningún momento te dicen, bueno, en el 1 lo único que le dicen es que eres el rey de la colina. El rey de la colina. El rey de la colina. Qué grande. En un campeonato llamado World Warrior, que nos lleva a nuestro karateka, a nuestro Ryu, o Ken, ahora hablaremos de ello, a viajar por todo el mundo a vencer distintos luchadores de talla mundial, amigo Edu, donde encontraríamos distintas localizaciones como China, Reino Unido, Tailandia, evidentemente, Japón, y me estoy dejando una. Estados Unidos. Me estoy dejando una que ahora mismo se me ha ido de la cabeza y la diremos en breve porque me vendrá, Tailandia. Tailandia, China, Japón y... Reino Unido y Estados Unidos. Fantástico, sí, ahí estamos. Perdón por el lapsus. Entonces, en cada país hay dos luchadores. Tendremos que enfrentarnos a cada uno de ellos con distintos artes que tenemos disponibles por cada persona, por nuestro personaje, y que podremos ir desbloqueando incluso una serie de movimientos especiales que eran secretos. Secretos porque no te decían en ningún momento que el Hadouken se hiciera con el movimiento legendario de abajo, derecha, diagonal, adelante, puño. No te lo decían en ningún momento. De hecho, ese movimiento tenía una ejecución tan complicada que no se podía hacer casi lo que vendría a ser como en Street Fighter 2, que lo hacías y ya está. Lo que se vendría a decir inputs, que es el hecho de la acción, ¿no? El orden que le estás dando tú desde el joystick a la máquina para que haga eso, ese input, era tan complicado que no salía tan fácilmente, amigo Edu. No, sí, la verdad. Era algo extraño porque ya te podías matar al hacer el movimiento que a veces el juego no te lo daba por bueno. No sé si el tiempo de funcionamiento se hace diferente o... El timing era el que había, ¿vale? Era esos frames, y si no lo hacías en esos frames, el Hadouken no salía, y el Shoryuken tampoco, el Tatsumaki Senpukyaku no salía. ¿Qué es lo que pasa, entonces? Que el que realmente domina esa técnica es el dios, porque estamos hablando de un Hadouken que quita más de la mitad de vida, casi, o un tercio largo, sí. Y el Shoryuken ya te quita... El Shoryuken, depende cómo te dé, también te quita incluso de casi toda la vida. O sea, te puede dar dos hits porque el juego no está bien hecho como aquel que dice. Sí, sí. Es que incluso creo que si te enganchan en el aire o tú enganchas al enemigo en el aire, creo que hasta quitas más energía. Sí, sí. Y el Tatsumaki Senpukyaku, si no te lo cubres el segundo hit, también te hace polvo. Es que, de hecho, si te da los tres hits, mueres. Eso te iba a decir yo, porque ganabas un ROM perfectamente. Sí, sí, perfectísimamente. ¿Qué es lo que pasa? Estaréis pensando, pero Tony, Cristian, Sergio, Edu, ¿este juego se podía jugar a dos players? Sí, evidentemente. Y además es el primer juego en el que podías participar en un combate en el momento en que tú quisieras, en el que podías retar cuando tú quisieras, ¿no? En el momento en que te diera la gana, echabas tus 5 duros o la moneda que te diera la gana y le dabas al 2 segundo player y retabas con el rol de Ken Masters, el otro karateka del juego. La famosa frase, ¿no? Que luego tenemos acuñó al que estamos hablando hoy. Here comes a new challenger. Here comes a new challenger. Sí, evidentemente. Ansatsuken, amigo Edu, el arte marcial enseñado por Goutetsu a Gouken y Gouki, que a su vez Gouken enseñaría a sus discípulos Ryu y Ken antes de que falleciera a manos de su hermano maligno, a su hermano Gouki, Akuma, en Europa. Vaya historia, mítica. Es que ya te digo, es uno de los momentos míticos de la historia del videojuego, y no es poco lo que estamos diciendo, la historia del videojuego. ¿Podemos decir más cosas de este Street Fighter 1? No hemos ni comenzado. Podríamos decir, por ejemplo, que la máquina no tuvo casi éxito ninguno. ¿Por qué, amigo Edo? Podría ser por ese sistema extraño de juego, ese sistema extraño de ventosas, podríamos llamar, de pulsadores. Efectivamente, porque claro, era muy costoso para un salón recreativo tener una máquina y cuidarla como se tendría que cuidar este sistema de ventosas. Y aparte, es un sistema muy raro que no toda la gente le daba por hecho, y aparte, se rompía muy rápidamente. Vamos a explicar exactamente qué consiste con este concepto. Supongamos que tenemos el arcade stick en la mano, ¿vale? Y no tenemos los 6 botones habituales de la saga Street Fighter, sino que tenemos 2 botones de tamaño grotesco que tenemos que ir pulsando, ¿vale? Según lo fuerte que demos, reacciona el personaje con esa fuerza. ¿vale? Es decir, si damos un toque pequeño, haremos un jab, haremos un golpe flojo. Si le damos con una fuerza media, saldrá un puño medio. Y si le damos un puñetazo que nos rompemos la máquina, hará el puño fuerte. ¿Qué es lo que pasa? La gente es más vasta que un arao. Y lo era en el año 2000, lo era en el año 85 y lo era en el año 87. ¿Qué es lo que pasa? Que las máquinas las reventaban a puñetazos, amigo Evo. Sí, sí, es lo que decía. Es muy costoso tener que estar cuidando de la máquina y se rompía muy rápidamente porque la gente, pues, iba como iba, ¿no? Jugar estos juegos. Evidentemente, y eso evidentemente a los dueños de los recreativos no les gustaba tener una máquina que había costado tantísimo dinero porque el cabinet no era barato precisamente. No, tenerla hospitalizada, como aquel que dice, por culpa de los bastos de los usuarios, ¿no? De las recreativas. Sí. No le saca rendimiento a la cabinet, vamos. Claro. Pero una pregunta. ¿Esta manera, esta recreativa, salió así originalmente? Sí, o era una... Sí. O sea, la primera vez que sale Street Fighter al mercado es con este tipo de control. Hay dos tipos de cabinets. Vale. Una que es deluxe, que es esta, con el sistema este de ventosas, que le llamamos nosotros de manera particular, pero no es ventosas, es pulsadores en realidad. Y luego otra versión con mandos de 6 botones, lo cual tampoco gustaba a los recreativos, porque no era el estándar precisamente. No, claro, los recreativos acostumbrados de 2 a 4 como mucho. Claro, cuatro, es que ya cuatro era mucho. Cuatro ya era mucho. Pues imagínate seis. Seis botones, es que la gente no entendía eso. Es que los dueños de los recreativos, el Mariano de turno, no entendía eso. Claro, ¿tú cómo le explicabas al tío? No, es que esta máquina que tienes tú, esta cabinet, tú no puedes meterle Street Fighter 1 porque no tiene seis botones. En el peor de los casos, incluso podía meter el juego sin los seis botones, meterlo con tres, encontrarnos con grotesqueces, como solo jugar con tres puños, o dos patadas y un puño, o sin puños fuertes, o sin patada fuerte, ¿sabes? O sea, cosas así que creo que todos hemos vivido en nuestras carnes, y sobre todo en esta época de crisis y muerte absoluta del recreativo, en el que jugamos en los arcades a esos mames asquerosos, esas recreativas con mame asquerosa, que no está configurada y tienen cuatro botones. Creo que es lo habitual ahora, por desgracia, y mucha gente no lo valora, pero realmente es un grave problema. Uh-huh. Antes de que me vaya por las ramas con esta crítica que me cabrea, decir que pensad que Street Fighter 1 gráficamente es un juego maravilloso, es un juego que cuesta mucho de hacer, que tuvo muchísimos problemas en su desarrollo y que evidentemente era un riesgo para Capcom, un riesgo que al final se vería realmente como un problema por las cosas que estábamos comentando. Los dueños de los recreativos no querían hacerse cargo de esta máquina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decidieron sacar Street Fighter 1 con dos juegos a su vez de CPS, mentira, de CPS no, de las placas anteriores a CPS, como son el Tiger Road y el Trojan. Dos juegos también mitiquísimos de la franquicia Capcom, ¿no? Pues salen estos tres juegos a la vez, como aquel que dice, en muy poco tiempo. Y bueno, Street Fighter no es precisamente el que más triunfa de los tres, por desgracia. Y es que las cosas como son, era un auténtico problema la máquina. Un auténtico problema, amigo Edu. Sí, sí, es un riesgo que asumió Capcom y la verdad es que... lo tuvo difícil, ¿eh? Lo tuvo difícil, pero algo coló en Estados Unidos, como veremos dentro de unos minutos, porque desde Capcom América se pidió una segunda parte de este Street Fighter. Ahora lo comentaremos. No obstante, en este juego nos encontramos un nombre, chicos, que va a hacer historia. Bueno, nos vamos a encontrar cuatro nombres que van a hacer historia, pero nos vamos a quedar con dos muy concretos. Es el de Takashi Nishiyama, que al acabar Street Fighter abandona Capcom para irse para una empresa de tres letras con logotipo azul llamada SNK. Este tipo, este Takashi Nishiyama que firma el juego Street Fighter 1 con un Piston Takashi, es ni más ni menos que el productor de Art of Fighting, es productor de Fatal Fury 1, de Fatal Fury 2, de Fatal Fury 3, con esa famosa fuga de talentos de Capcom a SNK, de Real Bout, productor ejecutivo de Samurai Shodown RPG, el famoso RPG Ebook de NGO, CD, PSX y Saturn. Sí, sí, famoso y por desgracia no hemos podido jugar. Sí, sí, sí. Vaya juego también. Sí, tela, sí. También, evidentemente, en Samurai Shodown estuvo trabajando en los King of Fighters 94, 95, 96, 97, 98 y 99, Metal Slug 2, Metal Slug X o director ejecutivo de Neo Turf Master. Neoturf Master, amigo. Palabras mayores, ¿eh? Vaya, no, de verdad, o sea, parados a pensar, Takashi Nishiyama, estamos hablando de un dios del arcade, básicamente. Estamos hablando de un dios. Es que me está haciendo gracia porque estoy escuchando una música rollo Shadowblue y estás hablando... Sí, del tío que se va a SNK. El dios de SNK. No, es increíble, ¿sabes? Como uno de los más grandes de SNK se fue de Capcom tras crear Street Fighter 1. O sea, es que te lo planteas y es grotesco, ¿sabes? Dices, pero qué fuerte, ¿no? Qué maravilla. El mundo del videojuego, ¿dónde nos puede llevar, no? Takashi Nishiyama, chicos, Piston Takashi. Es que no es ninguna tontería este tipo, ¿eh? No es un cualquiera. No es un cualquiera, es un tío realmente enorme. Luego tenemos... Es que no queremos hablar mucho de Takashi Nishiyama porque evidentemente dentro de pocas semanas tenemos Art of Fighting y nos tocará hablar de todo el gloso de SNK. Sí, ya hablaremos del... Del amigo Piston, ¿no? Piston, sí, Piston Takashi, pero es que... Qué sobrenombres más guapos, ¿eh? Sí, sí, Piston Takashi, tío, maravilloso. Pero es que la cosa no acaba ahí, porque hay otro tipo llamado Hiroshi Matsumoto que trabajó como diseñador de Street Fighter 1, muy probablemente junto a Inafune, del cual no tenemos constancia en los créditos de Street Fighter 1 esté acreditado, pero sí lo estaba. Abandona Capcom también para marcharse a SNK. A SNK, donde dirige también Art of Fighting y otros grandes juegos de la industria de la empresa de Osaka, de Saka, perdón. Entonces, ¿dónde está Matsumoto ahora, amigo? Edu, ¿dónde está? ¿Estará en Dimps, quizás? Dimps. Madre mía. Qué locura, Edu, ¿eh? Como, ¿qué vueltas da el mundo del videojuego? Sí, sí, está ahí la compañía que, bueno, Street Fighter 4, ¿no? Uh-huh. Mira, casualidades. Qué mundo este, de verdad. Te puedo hablar de otro nombre maravilloso que es Yuki-chan's papa, ¿vale? Firma como Yuki-chan's papa, supongo que Yuki-chan es su hija. Es Yoshihiro Sakaguchi, que es el compositor mágico de Street Fighter 1, que compondría no solo Street Fighter 1, que tiene una banda sonora curiosa, no es legendaria, pero es muy curiosa, a mí me tiene temazos realmente interesantes. Pero si te digo, amigo Edu, que compuso la banda sonora de Forgotten Walls, que compuso la banda sonora de Warriors of Fate, o si os digo Mega Man 1, ahí, o Mega Man 2, o Final Fight, o DuckTales, estamos hablando de uno de los grandes compositores de la historia de Capcom. Y Capcom no es manca componiendo bandas sonoras. No es manca. De hecho, yo creo que de esta época era de una de las mejorcitas compañías haciendo bandas sonoras, ¿eh? Sí, sí, sí. Y para recreativa, por supuesto. Sí, sí. Yoshihiro Sakaguchi, amigo Edu. Vaya tipo, vaya tipo. Yo estoy escuchando y tal, pero no logro quitarme de la cabeza, ¿no? El tema de los sobrenombres que se ponen. Sí, sí, sí. Yuki-chan's bueno. Papa, qué bonito. Sí, es precioso. Es guapo, ¿eh? Es precioso, o sea, pero. Tú imagínate cómo se vería, que esa hija. ¿Eh? Al ver el nombre de... El padre de Yuki-chan, ¿sabes? Sí, sí. Es mi padre, pero ¿quién se lo dice a él que realmente es él? O hijo, imagínate que el chaval está jugando en la recreativa, ¿sabes? Se encuentra ahí con el sobrenombre de su padre. Increíble. Maravilloso, chicos. Pero ya os digo, Street Fighter 1, más allá de los nombres, más allá de todo, sigue siendo un gran juego del que no estamos hablando todavía, con lo que aún nos queda por hablar de Street Fighter 1. ¿Qué podríamos hablar de Street Fighter 1? Podríamos hablar, por ejemplo, de sus personajes, podríamos hablar de todo el gloso de personajes que estaba en este juego, pasando primero por los protagonistas, pasando por Ryu cuando jugábamos como un player, o Ken cuando jugábamos como segundo player, o podríamos pasar por el viaje a Japón, donde conoceríamos a Retsu o a Geki. Retsu, del cual, Edu, hay teorías que hablan, bastante random, que es el padre de Dan por una ilustración de Street Fighter Alpha donde se ve a Dan sangrando con Retsu detrás. Sí, podría ser, pero también hay que decir que Street Fighter Alpha, como es ese transcurso entre Street Fighter 1, Street Fighter 2, podría ser un guiño al torneo, simplemente. Ni más ni menos, porque además sabemos que el padre de Dan es Go Ibiki, muerto por Sagat, asesinado por Sagat en otro torneo. Pero no sabemos mucho más de Retsu. De hecho, la no presencia de Retsu en otros Street Fighter da a pensar ciertas tonterías, ¿no? Que podría ser el padre de Dan. Pero bueno, ya os digo, sería alimentar el fanservice total, sí, sí, que nos lleva a Street Fighter. De Geki también decían que era padre de alguien, ahí, ¿no? Quería llegar yo. Ahí de Geki también se dice que es el padre de Ibuki o el maestro de Vega. Una cosa que no sé, es un poco surrealista, ¿no? Porque lleve las garras. Lleve las talpas y haga ninjitsu, no tiene por qué. Sí, bueno, pero ya os digo, es como un poco alimentar el tipo, ¿no? De toda la vida, de las ganas de ver relaciones entre cosas que no tienen por qué haberlas, ¿no? No obstante, yo os digo, Retsu, un tipo así calvo, un viejo maestro, bastante curioso, con un diseño genial, y Geki, un ninja realmente brutal en su diseño de Bengu, sí, ¿no? Sí, increíble. Aunque incluso a mí me recuerda mucho a Ryu Hayabusa. No es ninguna tontería. Con el traje azulillo ese y tal, me recuerda bastante a Ryu Hayabusa. Claro, a ver, que los ninjas son ninjas, sí, sí, sí, ¿sabes? Eso está clarísimo, pero es que el diseño, un buen ninja no te sale siempre bien, ¿eh? No te sale siempre bien. Y aparte esas garras y esos shurikens que iba lanzando como técnica especial, porque cada personaje, cada rival tenía técnicas especiales también. Exactamente, cada Street Fighter tiene una técnica especial, una rutina a seguir, ¿no? Por ejemplo, en Retsu veíamos esas patadas aéreas, ¿no? Luego veíamos a Geki que lanzaba los shurikens. Sí, o desaparecía. O desaparecía, evidentemente. Que siempre aparecía con un shuriken en la cara. Sí. Luego teníamos el viaje, por ejemplo, a China, donde conoceríamos a Lee. Otro hipotético padre. Otro hipotético padre, ¿no? Padre de Chun-Li. Mentira, no. Este ya sí que creo que no. Esto sí que no se sostiene. Este ya no se sostiene por ningún lado, ¿no? En el sentido de que es que el diseño lo ves y dices, hombre, pero qué padre menos elegante, ¿no? Para ser un tío del Interpol, ¿no? Un supuesto tío en la Interpol, ¿no? Que fue asesinado por Vega M. Bison. No sé, un poco curioso, ¿no? Un chino... Es un poco feo decirlo así, pero no es más que un chino estándar, ¿no? Un chino, un tipo con su bigote de chino, con su coleta de chino, su sombrero de chino y su ropa de chino, ¿sabes? Le faltan los ramen, ¿no? Sí, exactamente, es un ninja tallarinas de andar por casa, ¿no? Los ramen on flan. Más gordo, pero con un arte marcial exquisito, amigo él. Sí, sí. Luego teníamos un Gen. ¡Un Gen! Un Gen, que un después Gen. Volvió a aparecer. Gen, el mismísimo Gen que veníamos en Street Fighter Alpha o veníamos después en Street Fighter 4. Sí, sí, un asesino, ¿no? Sí, un asesino, que este sí que es maestro de Chun-Li, que le enseña a Chun-Li muchas de las artes que aprendería posteriormente en Street Fighter 2. Y es un tío con un diseño realmente espectacular y ciego, que mola un montón el tío. Sí, sí. ¿Y este no es abuelo de alguien también? No, de Yun y Yang. Es el abuelo de Yun y Yang, pero esto está confirmado, esto está confirmadísimo. Bueno, de hecho tienen las mismas técnicas. Sí, es verdad. De hecho, este personaje para mí es uno de los que al igual que Ryu y que Ken, ¿no? Pero que tienen las mismas técnicas, ¿no? Adoptan las mismas técnicas que bueno, lo hemos visto en Street Fighter 4 y tal, ¿no? Uh-huh. Es que muy similar eso, o sea, se conserva totalmente casi íntegro el personaje. Sí, está muy íntegro. Bien. Aparte Ken tiene una relación muy muy rara con Gouki, por lo visto. Sí, el tío es un maestro asesino y claro, y la relación con Gouki es realmente fantástica. Puedes ver la presentación en Versus de Street Fighter Alpha 2, que es bastante impresionante. Buah, madre mía. Viajamos a Estados Unidos y nos encontramos a Joe, un artista marcial que hace una especie de kickboxing, ¿no? Parece bastante curioso, un tío sin camisa, con pantalón rojo, con peinado todo resulón y rubio. Yo creo que ese es el verdadero Street Fighter. Verdadero que te encuentras por la calle y voy a pegar, ¿sabes? No tenía un diseño tan feo tampoco. Y luego hay las voces del randomez Street Fighter Tero. Dicen que es el tipo que pega el puñetazo en Street Fighter 2 al principio del juego. Sí, bueno, también podía haber sido amigo de Cody de Final Fight, por las pintas. Tampoco. Exactamente, pero luego... O padre o abuelo de alguien. Sí, también. O padre o abuelo. Pues estamos... El tema de las leyendas urbanas en estos juegos, ya veréis que... Es para volverse loco. Nos envuelven. Luego haremos un pequeño repaso porque yo tengo unas cuantas. Sí, sí, el Hadouken de fuego del Street Fighter 2 World Warriors, maravilloso. Exacto. Luego tendríamos a Mike, que este también es un viejo conocido. Diréis, no, yo no conozco a ningún Mike. Sí, conocéis a Mike. Se llama Balrog Mike Bison. Porque esa M. Bison era Mike Bison. Mike Tyson. Entonces, al llegar a Estados Unidos, para no entrar en contertulios extraños con Mike Tyson, prefieren cambiarle el nombre y llamarlo Balrog. Hacer un nombre un cambio con los nombres de los distintos personajes, pero aquí sí, aquí se llamaría Mike, el boxeador que después se haría famoso, luchando en el monte Rushmore, además, un escenario que me encanta. La canción de Jen, por ejemplo, me gusta mucho también, el escenario también muy similar a lo que vimos en Street Fighter Alpha o Street Fighter Zero, el primero de todos. Sí, de hecho, Street Fighter... La tienda Sonson. Street Fighter Zero normalmente coge referencias a Street Fighter 1, porque, por ejemplo, Chun-Li lucha en la muralla china, igual que Lee. Sí, sí. Por ejemplo. ¿Qué insinúas? Ah, no, nada. ¿Qué estás insinuando, tío? Nada, pero digo, básicamente tienen las mismas, las mismas referencias. Por supuesto. Luego teníamos también en Inglaterra teníamos a Birdie y a Eagle. Birdie podríamos decir que tiene poco o nada que ver con el diseño que vimos en Street Fighter Alpha, un diseño bastante peculiar, como un punky normal y corriente y moliente. Sí, pero es que además le cambiaba hasta la pigmentación de la piel, ¿no? Sí, los labios, todo cambiaba. Todo. Birdie, sí. Pero a pesar de ello conservaba lo que vendría a ser los ataques y tal, ¿sabes? Bastante similares a lo que vimos en Street Fighter Alpha con esos ataques de Bull, ¿no? Esos ataques de toro. Sí, pero era un punky bastante real, ¿no? Un punky bastante normal. Comparado con el que la imagen que tenemos, ¿no? Creo que lleva un agujero en la cresta, ¿no? Sí. No tiene nada que ver, Luego tendríamos a Eagle, del que muchos se dicen que es el primer personaje homosexual de la historia del videojuego. Esto supongo que lo dicen por la semejanza que tiene el personaje con Freddie Mercury. en algunas imágenes, por ejemplo en la portada de la arcade se veía con unas pintas de Freddy Mercury bastante peligrosas, ¿no? Pero en Capcom vs SNK 2 sí que se habla, he leído en alguna guía, sobre su homosexualidad. Vale, entonces, claro, sería un poco anacrónico hablar de homosexualidad de un personaje del 87 cuando no se habló de ello en el 87. Creo que no se habló de ello. A pesar de todo, Eagle es una especie de agente secreto con unos... ¿Cómo se llaman los palos estos? Tonfas. Muy curioso y con un diseño realmente exquisito. Me encanta el personaje y los tonfas realmente interesantes. Sí, sí, lo volvimos a ver a este personaje, ¿verdad? En Capcom vs SNK 2, sí, sí, sí, un personaje muy interesante que volvía, muy al contrario de lo que vimos de todo. El personaje que volvía de SNK para Capcom vs SNK. Sí, sí. Nunca entendí por qué volvió todo. Porque volvía a Eagle. Pero hombre, pero hay personajes muy interesantes de Fatal Fury que podrían haber vuelto en vez de todo. Ya, sí, también podrías haber cogido a Mr. Big y hacer un fighting. Y haber hecho un combate a tonfas. Claro que qué sí. Qué bueno. Siempre me lo he imaginado. Épico, épico. Ahí claro. Saltando chispas. De hecho, tienen bastantes técnicas bastante similares. La que da vueltas, por ejemplo, sí. Las dos son la misma técnica. No entiendo de verdad cómo de Art of Fighting pudieron rescatar un personaje como todo. No lo entiendo. No lo entiendo, porque Robert no sale, por ejemplo. Claro que Robert es mucho más popular que todo, claro. ¿No? Pero podría haber vuelto, por ejemplo, Mr. Big, por decir uno, ¿no? Que estamos hablando, lo que estás diciendo, amigo Edu. No sé. Randomeces de los seguidores de los juegos de lucha, ¿no? Luego llegaríamos a Tailandia, que es la Final Stage, donde nos encontraríamos a Adon, el subjefe final de este juego, que sería después conocido en Street Fighter Alpha, y lo veríamos también en Street Fighter 4, que conservaba muchas técnicas y el tío estaba bastante dopaete con la broma. Sí, iba contento, ¿no? Como decimos ahora. Iba contento el tío, iba ¿sabes? Contentito. Con las patadas esas que no las ves y te las comes y mueres. O sea, te comes una y adiós. Dos, sí. ¿No? Sí, dos. Sí, dos. El Jaguar Kick aquí era extraordinario. Sí, sí, impresionante. Y luego teníamos a Sagat, ojo, sin cicatriz, que te pegaba unos Tigers que te dejaba, vamos, caos. Sí, es impresionante Sagat. Tírale un Hadoken a Sagat. A ver qué pasa. Que te lo revienta a puñetazos. Ah, ¿sí? Y a patadas. Fantástico. Y es que encima no le quitan vida si se protege. Madre mía, qué juego más maravilloso. Qué tío, man, qué rabia. Sí, sí, sí. Pero si le pegabas el Shoryuken como último golpe, no pasaba absolutamente nada. Pero tú te quedabas pensando, ¡buah! He cumplido. Le he hecho la cicatriz. He cumplido. Qué bueno. Este era mi video. Madre mía. Sí. Madre sí. Mía. Decir que el juego, pues, tuvo distintas versiones. Por ejemplo, una muy famosa en Amstrad CPC, si no me equivoco, que era un auténtico ñordo. Un auténtico ñordo portado por Just Gold. Que contaría con el beneplácito de Capcom de hacer una segunda parte de Street Fighter. Una segunda parte apócrifa. Como bien pasó con el Quijote siglos atrás, llamada Human Killing Machine. HKM, que es Street Fighter 2 apócrifo. Sí, sí. Yo lo viví en Spectrum. No me digas. Que, bueno, lo único que valía ese juego del HKM era la portada. Amigos oyentes, si tenéis acceso a internet, buscad la portada original de ese juego. ¿Qué le pasaba a la portada, amigos? Se veía, creo, un plano medio de un luchador con un machete en la mano. Madre mía. Era, a ver si la podemos, si podemos acceder. Ah, bueno, no podremos. No podemos. Bueno, pues el caso es eso, que era impresionante, la verdad. Y el juego era aberrante. O sea, la palabra es aberración. Sí. Entre las cosas que encontrábamos, ya encontrábamos un luchador español. Diréis, Vega, ¿no? Era un torero, pero no un torero de verdad. Pero es que el torero, que no recuerdo el nombre, si era Pepe, además, que ya era como el colmo, ¿no? Pepe. ¿Puede ser que fuera Pepe? Algo así me suena. Tenía un nombre random español total, pero es que encima tenía su némesis. Y diréis, si era un torero, podría ser una, yo qué sé, una sevillana, ¿no? Era un toro. Hombre, más némesis de un torero es un toro. Hombre, ya lo sé, amigo Edu, pero es que riza el rizo, tío. Yo no quiero llevar un toro. Pero a Sega también le pareció bien poner un coche en el Virtua Fighter Megamix. ¿Y qué pasa? ¿Quién discute aquí? Y además, Sega tiene un interesante juego de toreo del año 1984, si no me equivoco, en arcade, bastante interesante, que es digno de ver, ¿eh? Vaya lato fucker me he metido aquí por la cara. Street Fighter 1, chicos, también tuvo una versión muy famosa en PC Engine llamada Fighting Street, sí, al que le arreglaron, parece ser, según lo que consideramos muchos, la enciclopedia de Street Fighter, la Eternal Challenge, Street Fighter editada por Udon en Estados Unidos hace unos años y creo que era bastante inaccesible, en la que se habla que se arreglaron los inputs. o se hicieron más asequibles, con lo cual hacer un Hadouken era tan fácil como hacer un Hadouken. Que es lo que pasa, que entonces el juego era demasiado fácil. Sí. Demasiado fácil, porque si tú comienzas a spamear Hadoukens, no eres, no tienes rival. O sea, pero que es un poco triste, ¿eh? O sea, que la dificultad de un juego se base en lo, en lo input roto, o sea, lo mal hecho que está, es un poco triste, ¿no? Y que claro, que luego arreglas el fallo que tiene y el juego se convierte en fácil, o sea, sí, sí, sí. Fácil hasta el punto que esa fue la crítica que tuvo luego. Fighting Street, sí, exacto. Sí, sí. Además le cambian el título. Parece ser que para querer diferenciarse, ¿no? Con respecto a la saga Street Fighter, una cosa que no está del todo confirmada, pero que leí por ahí y me sale mal no poderos decir dónde la leí. En todo caso es eso, el juego no penséis que a estas alturas de la vida es jugable, como aquel que dice, ¿no? La verdad es que es un juego bastante difícil de jugar hoy día, en el sentido no de que sea inaccesible, sino que es un juego que realmente no ha envejecido nada bien, a pesar de que siga siendo bello a la vista, jugablemente no es bello, precisamente. No. Es difícil de ser jugado, no premia al jugador precisamente por su pericia, sino que tiene cosas realmente chungas, un control bastante complicado y que bueno, que no puede ser jugado hoy en día, quizás. Inaccesible no es, porque de hecho creo que salió, ¿no? En un Capcom sí, Collection, en una puede Capcom ser. Collection salió. Sí, ¿vale? No. Creo que fue el primero en el que salió o el segundo como poco, vamos, sí, uno de los dos, y además está disponible en PlayStation 2 y PSP. Yo quiero dejar el detalle que a lo mejor jugarlo con la PSP, el juego volvía a ser como el original, ¿no? Sí, no, por lo difícil del control, evidentemente. Muy bien, muy agudo. Lo que pasa aquí, la Edu está mirando a Cristian con una cara un poco... Bueno, el caso es que yo creo, Tony, permíteme decir que Street Fighter yo creo que es como el vino, ¿vale? Que ha mejorado, no en cuanto a jugabilidad, pero ha mejorado, o sea, no ha mejorado, sencillamente se le tiene mejor recuerdo por el hecho de una vez que has jugado a lo que estamos tratando hoy, a Street Fighter 2 y demás, claro, reencontrarte los inicios, saber conocer los inicios y ver cómo era antes todo esto, ¿sabes? Gente que a lo mejor no lo conocía antes, pues lo hace rico en esto, ¿no? En el sentimiento, claro. Sí, totalmente. Bueno, yo lo que quería sacar también es el detalle de las fases de bonus. Ah, sí, tenía fases las de bonus. Las famosas tejas con aquella, el Test Your Might. Sí. Test Your Might. Toma. A lo Mortal Kombat. Otra cosa que no estaba... Que no la creó Mortal Kombat. Mira tú, no, mira. Qué casualidad. Básicamente eso, ¿no? Un test de romper los ladrillos. Y el otro de romper las maderas. Sí, las maderitas. Te ponían tres maderitas y tú saltabas, las rompías. Un poco estúpido, ese porque es muy fácil. Pero eso me molaba a mí, exacto. Sí. Eso me molaba. Es espectacular, desde luego. ¿Sabes? Pues el escenario también es nuevo, todo es nuevo. Sí, eso me molaba. Chicos, no sé si querréis decir algo más de Street Fighter 1. La verdad que no, bueno, es esto, ¿no? Yo ya lo he comentado un poquito, que era el resumen un poco... que querías conocer los orígenes de una bestia como Street Fighter 2, pues ahí tenías el 1, que no era jugable, no, en absoluto, pero bueno, ahí tenías, te reencontrabas con personajes que habías visto en versiones anteriores y demás, y bueno, era un poquito la riqueza en cuanto sentimental, ¿no?, que tenía este juego. Sí, por supuesto. Street Fighter 1, Cristian. Yo me acuerdo de los Fireball y los Dragon Punch. Sí, es verdad. Eran grotescos. Sí, la edición estadounidense tenía estos sonidos y la edición japonesa tenía los Hadouken, Shoryuken de toda sí, la vida. Sí, pero aquí lo escuchábamos en esto de Dragon Punch, Dragon Punch. ¿Qué está diciendo? Maravilloso. Chicos, ahora sí que creo que es el momento de hablar de Okamoto, de hablar de un lanzamiento que parecía ser un Street Fighter 2, pero que fue llamado Street Fighter 89. Y que revolucionó el mundo del beat'em up. Así que... Así empieza Street Fighter 2. Yoshiki Okamoto, resulta que desde Estados Unidos, aunque Street Fighter 1 no acaba de triunfar en los salones recreativos, a pesar de ello, Estados Unidos Capcom USA pide a Japón que se realice Street Fighter 2. Se pone en cabeza a un tal Yoshiki Okamoto, un tipo que viene desde Konami después de hacer juegos como Time Pilot, por ejemplo, maravillosos, y se le pone a él como cabeza para hacer un juego que llamarían en un principio Street Fighter 2, pero que mutaría a Street Fighter 89, amigo Edu, que tiene poco o nada que ver con las aventuras y desventuras de Ryu. Nada, nada que ver. Es que es Final Fight. Es Final Fight, efectivamente. Final Fight iba a ser la secuela de Street Fighter 2, no es una cosa que nos estemos inventando. De hecho, hay flyers que se imprimieron y que rulan por ahí, donde vemos a la escena clásica de Final Fight con un tipo sangrando en el suelo y Cody Gui de espaldas, ¿no? Dando zambombos. Y viene firmado como Street Fighter 89. No obstante, el juego es tan distinto a Street Fighter 1, no es de lucha, es un beat'em up, revoluciona el beat'em up, evidentemente, lo que vimos en Double Dragon queda atrás para convertirse en un juego maravilloso, de gráficos excelentes, increíble jugablemente hablando, que no tiene nada que ver con Street Fighter, y se le cambia el nombre a Final Fight, con ese Cody, ese Hagar y ese Gui, del cual hemos hablado en el Club Vintage TV Piloto, de una manera bastante simple, porque solo tratamos la versión de Super Nintendo, no es la mejor versión de la que podíamos hablar, por supuesto, pero se habló de ella, y tendremos tiempo en algún momento del Club Vintage para hablar de Final Fight, pero decir que se le cambió el nombre, y evidentemente, aunque fue un gran éxito en recreativas, un grandísimo éxito, no fue Street Fighter 2. Así que Capcom USA volvió a insistir en que quería su Street Fighter 2. A pesar del gran éxito de este Final Fight. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Capcom Japón pone delante de los ordenadores, delante del proyecto, a dos tipos importantes dentro de Capcom. Un tal Akira Yasuda y un tal Akira Nishitani. Sobre Akira Yasuda, Akiman, amigo Edu, madre mía. Diseñador de personajes, muy bueno, dicho de paso. También actualmente, por ejemplo, ha tenido cosas con Gundam. Con Gundam o con Code Geass más actualmente, porque es diseñador también de mechas. No es un cualquiera, precisamente. No, la verdad es que no. Y muy buen diseñador. Magnífico diseñador. Y luego teníamos a Akira Nishitani, que firmaba como Nin. No sé si os habréis fijado alguna vez en los récords de Street Fighter 2. Pone Nin, pone Po. Estos son los nicks, digamos, los seudónimos de los distintos desarrolladores del juego. De hecho, Casino Nini, ¿no? Era el del escenario de Bangkok. Sí, es verdad. Sí, lo pone en el... Qué curioso, ¿eh? En el escenario lo pone. Así nacería, chicos, Street Fighter 2, con estos dos nombres, estos dos grandes nombres de Capcom. Pero luego se añadirían otros, evidentemente. Okamoto tendría algo que decir al respecto en este Street Fighter 2, evidentemente. Luego tendríamos también a otro llamado Noritaka Funamizu, que también tendría algo que decir en Street Fighter 2. Y es que la fuerza de estos cuatro reyes del videojuego crearía Street Fighter 2 The World Warriors, chicos. The World Warriors. Ocho personajes, ocho nacionalidades... 1991, un diseño de personajes fuera de toda duda, un diseño para una mujer llamada Chun-Li que sería legendario, se tornaría legendario en la historia del videojuego, y Street Fighter 2. Sí. Bueno, yo creo que hasta la fecha no nos habíamos parado a fijarnos en la grandeza, sobre todo de los personajes, ¿no? Que ya el mismo sprite ya tenía, o sea, ya tenía un encanto que no tenían ningún juego hasta la fecha. Uh-huh. O sea, para mí era lo más impactante, lo primero que te chocaba era eso, la riqueza de los personajes. Cada uno ya con su movimiento, con sus celebraciones, sus frases que decían todo, ya... Attack me if you dare, I will crush you. O sea, era inhumano, o sea, ya te dejaban un poco entrever qué clase de personaje era, ¿no? Y no sé, o sea, ya no era un juego al uso, Street Fighter 2. Sin ningún tipo de duda, y no me mojo, no me despeino al decirlo, fue el que marcó las pautas de lo que era el fighting game. Para mí es el mejor juego de la historia. Ya está. Mí lo es. Es que es así, o sea, fue el que vale, marcó. O sea, es un gusto muy personal, evidentemente, no digo que lo sea, pero para mí es de los juegos más revolucionarios de la historia. Lo que es, puede ser tu opinión perfectamente, lo que no te equivocas en absoluto, o sea, es el juego que marcó cómo hacer un juego de lucha. Sí, sí, sí. A partir de entonces se crearon todos los demás. Pero es que ya no solo hablamos hablamos de juegos de lucha, sino que estamos hablando de un fenómeno que trascendió más allá del videojuego, como aquel que dice, con merchandise, con todo tipo de películas, por ejemplo, ya no solo la de Van Damme, sino una película de anime maravillosa, todo tipo de series de televisión, bueno, un fenómeno del merchandise realmente impresionante. Yo me acuerdo de aquellos muñecos de G.I. Joe con sus tanques. Sí, tremendo también. Sí, sí, o juegos de mesa de Street Fighter 2, muñecos estos de Karate Fighters de Street Fighter 2. Cereales, ya os digo, que Street Fighter 2 fue un fenómeno de masa realmente bestia que es digno de ser estudiado, porque es que fue algo impresionante. En Estados Unidos se editaron todo tipo de guías de Street Fighter 2, se editaron vídeos de Street Fighter 2 con grandes combo masters que ahora mismo son leyenda incluso en Estados Unidos. ¿Qué queréis que os diga? Es que yo creo que es el gran y primer fenómeno de la historia del videojuego casi después de la NES. El segundo gran fenómeno del videojuego después de la NES. Uh-huh. ¿Por qué no decirlo? Porque es que hubo una lucha fratricida además por llevarse este juego a la categoría Super Nintendo o a Mega Drive. En este caso se habló también de un port para Sega CD. No sé si te sonará, amigo, de esta historia. Sí, de hecho, creo que la primera versión iba a ser para Sega CD. Eso decían. Sí, mal no recuerdo. Y claro, Super Nintendo se lo llevó de calle. Uh-huh. Sí, al final se lo llevó con una versión que la gente, yo creo que al final pensará que somos un poco pesados al respecto. Pero de Pixel Perfect, que la versión de Super Nintendo tenía poco. Era una buena conversión. O sea, era muy buena conversión para la consola. Sí, sí, pero solo eso, una buena conversión. Pero no era Pixel Perfect también. Porque comparas la recreativa con la versión de Super Nintendo y, hombre, la cosa cambia bastante. Gráficamente ahí se nota el bajón. Hombre, sí se nota, ¿sabes? El que diga que no miente. Es así de simple que se para mirarlo. Además, el simple hecho de comparar el World Warrior con el Champion Edition, en, digamos, las versiones domésticas, ya es un cambio muy importante. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Entonces, eso es lo que tenemos. Street Fighter 2, The World Warriors, 8 personajes seleccionables en un principio, tan fáciles como decir Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Edmond, Honda, Blanca, Zangief, Dalsim. Brutal, brutal. Cada uno con un estilo muy marcado, nada que ver el uno con el otro, excepto Ryu y Ken, evidentemente, pero nada, absolutamente nada que ver el uno con el otro. Esto es una cosa que se destaca, ¿no?, en este juego, la caracterización de cada personaje. ¿Quién te iba a decir a ti que un personaje verde iba a ser de Brasil? Sí, pero sí, igualmente sí. Te lo tragas. Y te lo tragas. Un hombre con un mohawk y unos calzoncillos rojos es ruso. Sí, sí. No lo sabremos nunca, pero te lo tragas. Te lo tragas, sí, sí, sí. Sabes sí. Que están ahí, son carismáticos, son personajes increíbles. Y te dicen que un tío con un tatuaje de los Estados Unidos en el brazo es americano y te lo crees seguramente. Sí, ¿no? Pero no, pero a ver si me explico lo que quiero decir, ¿no? Que la caracterización es maravillosa. Sí, es lo que es lo maravillosa. Que, es lo que os decía antes, que lo primero que te choca de este juego es el tema este. O sea, la grandeza de los personajes te entran por los ojos ya directamente. Y dices, ¡guau! Cada uno seguro en nuestra infancia, ¿no? Cada uno, a mí me gusta más el Guile, a mí me gusta tal, ¿no? Teníamos nuestros preferidos, todos, sí, sí. Todos. Edu, por favor, pon la canción de World Warrior, si no es mucho pedir. Y los especiales, o sea, es que ha marcado un mito esto, o sea, tú cuando dices, oye, ¿cómo se hace no sé qué? Came para adelante, puño. Sí, sí, o sea, sí, ya que, sabes a qué te estás ya refiriendo. Ya sabes, o sea, es un referente. Pero es que Street Fighter 2 no solo queda en eso, ¿sabes? O sea, es que Street Fighter 2 es una obra tan magníficamente perfecta, es un engranaje tan perfecto, que en 1991 era jugable, pero es que ahora en 2011, 20 años después, sigue siendo jugable. Totalmente. Pero ridículamente jugable, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de problemas, tú te pones a los mandos de un Street Fighter 2 ahora y puedes jugar perfectísimamente aprovechando todos y cada uno de las cosas que te está ofreciendo este Street Fighter, cada movimiento, cada situación, cada cosa, ¿vale? Sí, o sea... Sí, sí. Pero es que, o sea, la experiencia de dos jugadores es increíble. Pero es que la experiencia de un jugador también lo era en ese momento, ¿sabes? O sea, el hecho de pasarte los 8 personajes, incluidos evidentemente los bonus del barril, los bonus del coche y los bonus de los muros, nos encontramos también los 4 reyes de Shadowlou, que son increíbles, con un diseño y un carisma también que aún a día de hoy es difícil de superar. Totalmente. Totalmente. Los 4 tipos ahí, ese maravilloso Balrog, ese o M. Bison, ese Vega o Balrog, ese Sagat y ese Vega o Bison, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Es que es increíble. Sí, bueno, es que el juego para mí está... Es, totalmente entre personajes, totalmente balance, o sea, un balance de personajes perfecto. Uh-huh. O sea, luego podríamos entrar en qué personaje está nivelado o no, eso ya es otra cosa, pero en cuanto a variedad es increíble, es brutal. Y bueno, el hecho de los especiales que os decía, ¿no? Fue uno de los primeros juegos de lucha que veías magias, ¿no? O sea, veías... Sí, sí, pero aquí en este caso sí que te ofrecen las magias, al contrario que en Street Fighter 1, que era como una especie de secreto, más o menos, aunque existen flyers que te explicaban cómo hacerlas, ¿vale? Aquí realmente ya sí que te dicen cómo se hacen los ataques, ¿vale? Es que además, el problema, una cosa que no se nos olvide comentar, el estándar de los 6 botones, que antes era un problema, aquí se convierte en un estándar, y muchos juegos incluso copian lo de los 6 botones, a pesar de lo costoso que supone para el dueño del recreativo un comando de 6 botones, y ya no se ve como nada raro, porque es que Street Fighter 2 es una auténtica y genuina mina de oro para el recreativo, o bar, o lo que sea, porque es que ya Street Fighter 2 no solo está en recreativos, no, es que está en todas partes, es un fenómeno de masas que está en todas partes, en cualquier tipo de centro de ocio ves un Street Fighter 2, un Street Fighter 2, pero es que es una obra maestra, chicos, o sea, sé que soy muy pesado, pero es que es una obra maestra, es que los personajes son maravillosos, pero es que los escenarios son maravillosos, pero es que lo que estáis escuchando es increíble. Y solo estamos hablando de 1991, chicos. Solo estamos hablando de 1991 y la gente ya está loca. Totalmente loca. Loca. Esperando un Street Fighter 2, otra continuación de Street Fighter 2, algo que iluminara el camino de los jugadores, que permitiera a los jugadores poder jugar con los cuatro reyes de Shadowlou, que nivelara quizás el juego un poco, y que nos permitiera también, si pudiera ser, que los jugadores se enfrentaran entre sí con el personaje que llevaban, porque las sombras no era de World Warriors precisamente. Las sombras, el llevar el mismo personaje dos veces, es una cosa que llegaría con Street Fighter 2 Dash Champion Edition. ¿Puedo tirar una patata? ¡Lánzala! ¡La lanzo! ¡Lánzala! El Street Fighter World Warriors de Super Nintendo no tenía un truco para sacar sombras. Pues se lanza la patata. Pues ya está, fantástico. En todo caso, Champion Edition, esta Dash, sí que tenía... lo que vendría a ser las sombras. Tenía la posibilidad de sacar el personaje, por ejemplo, si yo llevaba a Ryu y Edu también, pues podíamos llevar los dos a Ryu. O efectivamente. Si Edu llevaba a Ken, que era lo más obvio, pues habían dos Kens. Que veríamos otro color para el personaje. Y bastante espectacular, además, si se me permitís la opinión. Porque, por ejemplo, la sombra de Ryu era... con la cinta azul, con el traje gris, o la de Ken con el traje lila, violeta. Impresionante. Es que aquí entra una de las famosas que leyendas urbanas. Espera, a ver si... Tírala. Nuestro amigo Speedy creo que ya nos está escuchando detrás del teléfono. Amigo Speedy, buenas noches. Aquí estoy, buenas noches, ¿qué tal? Mira, te voy a preguntar ya la primera patata de la noche. O sea, ¿la sombra era más fuerte que el original? No, ¿verdad que no? A la vista sí, ¿verdad? Es que parecían más malos, es que parecían que eran más fuertes. Sí, tenía una contundencia visual que resultaba atractiva y te hacía cogerla, ¿no? De alguna manera, ¿eh? Sí, sí, yo vi peleas por no lleven la sombra. Sí, sí. ¿Y, no lleven, ¿y qué hago? Y es que Ryu con el kimono gris, ¿no? Era inhumano, ¿eh? Aquello. Sí, sí, o el Dalsim ese medio lila. Muerto. ¡Buah! Ese color no lila, era sano, ¿eh? Tío, lila. Ese color no era muy malito ese hombre, sí, sí. Madre mía. Amigo Speedy, buenas noches. Street Fighter 2. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué pedazo de juego estáis hablando, ¿eh? Ya ves. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Estamos hablando de uno de los grandes de la historia. No sé cuántas veces en este programa se ha dicho la palabra historia. Y grande detrás, ¿sabes? O sea, grande. Tanto. Se trata de incunable, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además tenemos el honor de hablar con Speedy, que es uno de los que perpetraron ese mágico especial de Loading del año 99, amigo Edu, si no me equivoco. ¿Eh? Que no sé cuántas veces habremos devorado. Muchísimas. Porque vaya Biblia, colega. ¿Sabes? O sea, vaya, vaya. Una obra de Loading que ahora sí que podemos decir que es prácticamente inaccesible, muy, muy difícil acceder a ella. En mercados de San Antonio se ven muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pocas veces. Ah, todavía aparecen alguna por ahí. Sí, todavía aparece alguna, pero ya la gente no se desprende de ella tan fácilmente, ¿eh, amigo Speedy? Con decirte de que la mía, mi propio ejemplar, lo vi una vez por una de las estanterías y ya no lo encuentro, o sea que... Bueno, alguien vino y te hizo un hurto, ¿eh? A ver si fue el amigo Pecha que... No, ahí hubo un hurto, ¿eh? Probablemente, no sé quién, pero algo pasó. Pero ya te digo, amigo Speedy, Street Fighter 2, yo lo que te voy a preguntar, lo primero de todo, creo que es la pregunta obligada, ¿cómo recibes tú ese juego? Bueno, bueno, pues supongo que como muchos de vosotros, pues lo descubrí en la recreativa, ¿no? Uh-huh. O sea, el salto, pues, de visual, de verte. Yo fui uno una de esas personas que se ilusionaron con el primer Street Fighter y luego se encontraron con la castaña que a nivel de jugabilidad era, ¿no? Uh-huh. Pero encontrarte de bruces con ese Street Fighter 2 y ese Capcom que ya salía de marcar estilo con Final Fight, ¿no? Uh-huh. Y un uno contra uno, que era prácticamente uno de mis géneros favoritos de por entonces. Uh-huh. Porque no hemos hablado, ahora que pienso, de cosas como, por ejemplo, Barbarian o International Karate. De los ordenadores de la época, por ejemplo, que también son uno de los claros referentes, ¿no? Lo que pasa es que quizás hemos querido marcarnos un poco más en el territorio del arcade y tocar algunas cositas de distintas conversiones y tal, como esa Human Killing Machine, amigo Speedy, no sé si te sonará. Estamos hablando de Tiertex, si mal no recuerdo. Madre mía, ojo, ¿eh? Palabras mayores, ¿eh? Y, Speedy, ¿te acuerdas de la portada? ¿Del HKM este? Sí, era un brazo fornido así, ¿no? Todo con un cuchillo, ¿te acuerdas? Sucio, con machete. Ese cuchillaco. Sí. Qué juego más sucio, colega, de verdad, ¿eh? Y bueno, era lo que había. Y seguro que vendió y todo. Un gol haciendo de la suya, ¿eh? Yo lo tenía original, ¿eh? En Spectrum. ¿Lo tenías original? Original, ¿no? Original. Hombre, yo vi aquella portada y me lo tenía que comprar. Bueno o malo. Tuviste un brazo sucio y un machete. Y un machete, eso mismo. ¿Y el título qué? Madre mía. Human Killing Machine. Sí. La segunda parte apócrifa, ¿eh? Qué fuerte. Hombre verdadero, sí. Eso. Pero es que el amigo Sergio aquí es muy hombre. Si te digo lo que va a hacer mañana, no veas, ¿sabes? Una cosa tremenda, el sueño de todo hombre. Sí. Era para dejarse barba, amigo Speedy. Sí, auténticos hombres. Sí, pues eso, amigo Speedy, Street Fighter 2. Estábamos hablando ahora del hecho del Champion Edition, evidentemente, con las distintas mejoras. Las distintas sombras, evidentemente, las distintas mejoras que incorporaba, como por ejemplo el hecho de jugar con los cuatro rayos de Shadowlaw y encontrarnos con un M. Bison barra Vega, que no estaba bien hecho, Edu. No, ese Psycho Crusher no estaba bien. No estaba bien hecho. No estaba bien, y ese puño no estaba fuerte, no está bien. No estaba bien adaptado. No. Aunque era maravilloso, ¿no? Porque ya tenías la opción fin poder jugar con ellos. Se habían nivelado cosas, se habían tocado cosas de los personajes, pero lo que vendría a ser los malos finales parecen que no estaban tan tocados como deberían. Ahí estaba el error. Amigo íntimo, amigo Edu, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los personajes, los malos finales, lo que vendría a ser el gloso de los cuatro reyes de Shadowlaw, hombre, para jugar contra ellos no veas, ¿eh? Porque a ver quién hacía sombra al Sagat también, ¿sabes? Que estaba triste el Sagat, ¿sabes? Iba contento, la verdad. Sí, iba contento, ¿eh? No tenía alcance el Sagat, ¿no? ¿Tú a quién llevabas, amigo Speedy? Yo he tirado, bueno, en el Street Fighter 2 he tirado de todos. Sí, ¿no? Absolutamente. Sí que sí, hombre. Era variedad, venga, lo típico de Hibiken y tal, pero cuando lo tienes desde aquel primer día en Super Nintendo y dices, esto hay que quemarlo, pero a saco. Sí. Y además, venga, a probar, ala. Sí, a lo loco, y a ver todos los finales, ¿sabes? Ver la cara de Dalsim del final, que es maravillosa, esa cara extraña hablando con su hijo de que un día fue el campeón del World Warriors, ¿sabes? O sea, madre mía. Un hombre de familia, sí. Un hombre de familia, pero para hombre de familia, Kyle, que cuando te gana te dice eso de... Go home and be a family man. Dice, mira quién habla. Qué grande. Mira quién habla. O Ken, también otro hombre de familia, ¿sabes? Que se carga a Bison, se lo pela, y tal como se lo pela aparece la Elisa ahí. Y se va con la parienta el tío, sí. Y no, se casa, ¿sabes? Hace un metamorfing y se pone el traje de... ¡Guau! ¡Qué maravilla! Con esa fanfara de la voz. Sí, es de verdad, ¿eh? Qué juego más maravilloso. Sí, la verdad que, sobre todo para los amantes de las artes marciales, este juego impactó que da gusto. Ya te digo, yo los movimientos y las patadas intentaba imitar y todo, o sea, era brutal este juego. ¿Tú qué recuerdas de aquella época, Speedy? Pues qué recuerdo, de exactamente de en qué parte, en qué sección... Pues una vez ya teníamos el juego en nuestras casas, ya te habías empapado de él, ¿qué es lo que te llama la atención? Quizás las magias, los golpes, ¿qué era? Bueno, en definitiva se puede decir que todo, ¿no? Yo, o sea, lo que más me llamaba la atención es encontrarme ante un juego tan tan espectacular, pero sobre todo tan equilibrado. Uh-huh. Era esa barbaridad, como digo yo, de programadores que programan con data de científico puesta, ¿sabes? De un equilibrio tan tan bestiajo de que daba igual que empezaras en esto de los viejos, donde te ponías frente a Street Fighter 2 y te maravillabas, ¿no? A la hora de aporrear esos 6 botones, ¿sabes? Uh-huh. Madre mía, qué locura. Y luego esas máquinas que no eran de 6 botones, precisamente. Uf, eso era la tortura, madre. Horrible. Pero es que además el Mariano de turno, el dueño del recreativo de turno, Era aleatoria la disposición de las teclas que te ponían. Pero es que no se preocupaba encima, y es que te quejabas y eras un tiquismiqui, ¿sabes? Encima parecía que la culpa era tuya. No, oiga, disculpe, la culpa es suya, yo estoy pagando, ¿sabes? Yo quiero... Sí, señor, que no ha puesto ningún golpe fuerte en la máquina. Madre mía. Era alucinante. ¿Y cómo, por qué el otro puede pegar fuerte y yo no? ¿Sabes? O sea, es que eso... Era impresionante. grandes historias de Street Fighter. Luego estábamos hablando también, por ejemplo, la repercusión que tuvo Street Fighter en cuanto quizás películas. Con esa película de Van Damme, ¿no? Que sí, que la peli es asquerosa. Es defenestrante, vas a decir. Sí, defenestrante. Estaba inventándome el adjetivo rápido. Pero lo que sí que es verdad es que fue un taquillazo tremendo. Yo sí, confío que la vi en el cine. O sea, que sí, yo también. Y es una cosa... Tú la viste en el cine, ¿no, Edu? También. Sí, sí. Yo voy a reconocer una cosa, y es que la gente no me cree cuando yo lo explico, ¿vale? Pero yo recuerdo, muy pequeño, porque claro, la película salió en el 94, si no me equivoco, yo ahí tenía 8 añetes. Yo recuerdo perfectamente de pararme delante del Cursal 8 Salas, Cursal 8 Salas, pararme ahí, ver el cartel, ver Street Fighter, y pensar, esto no es Street Fighter, porque no se parecen los personajes. Pero es que yo lo vi muy obvio, ¿sabes? O sea, yo era pequeño y yo lo vi muy obvio, digo, es que no se parecen, no es Street Fighter. Pero después, cuando salió la película en VHS, no sé si recordaréis el póster que se veía clarísimamente a Vega y a Sagat, dije, ojo. Que esto no puede fallar. Seguro esto, que no. Esto no puede fallar. Entonces ya miré la parte de detrás de la peli y vi al Bison. Dije, hostia, ojo. La vi y no me la podía creer. William Gyle, Ryu Hoshi, Bison Dólares. Maravilloso. Bison Dólares. Bison. No hay un soldado español en toda la película. No sé si os habéis fijado que entre el ejército de la Unión Nacional, esa extraña que hace Gyle, no hay ni un soldado español. Madre mía. ¿Por qué? Siempre somos los malos, tío. Y además, para colmo, Vega no era ni español. Era como mexicano. ¿Qué grotesquez? ¿Y el shoryuken del final de la película qué? ¿Eso es un shoryuken, amigo Edu? No. Pero es que es asqueroso. Da una vuelta de pie. ¿Os acordáis de la escena del shoryuken? No. Yo es que la borré bastante. ¿Era el Hadouken? ¿Tú te acuerdas? No, el Hadouken ahora vendrá. Pero... Era un chispazo, ¿no? Que salía en la pantalla. Sí, chispazo. Pero es que nosotros cometimos el error de verlo a cámara lenta, amigo Speedy. No es un chispazo, es un fotograma blanco. O sea, exactamente, se inunda de blanco la pantalla. Exactamente, ¿sí? No es que Ryu haga una chispa blanca, no, es que si tú lo pones frame a frame, de golpe aparece un fotograma blanco y después desaparece. Y dices, pero qué cutres que sois, colega. ¿Sabes? O sea, no era la inducción la cambática. Sí, sí, os gastasteis todo el dinero en la escena de la barca, tío, es horrible, ¿sabes? ¿Por qué? La cosa estaba en que hay una escena al final de la película donde vemos a Ken que le hace un shoryuken a Sagat, que no es un shoryuken, es un gancho. ¿Vale? Un cacho con salto. Sí, sí, y entonces Ken se gira a cámara y sonríe como del rey. ¡Buah! Os habéis quedado cuadrados, ¿eh? Y tú piensas, no habrá hecho lo que creo que ha hecho. Pues sí, porque después vemos a Sagat al final de la película, amigo Edu, cargado de Bison Dólares en una escena bastante surrealista, con una cicatriz en el pecho. Y dices, venga ya, hombre, ¿pero esto qué es? No sé qué me estás contando. Horrible, chicos, horrible. Sí, evidentemente que ahí se carga Bison, que ya es el colmo. Sí. Y Killy Minogue que haciendo el camionera, ¿no? Está muy bien. Estaba muy bien. Había que tomarse la parodia prácticamente. Sí, ¿verdad? Es que no te quedaba otra porque decías, menuda aberración. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, lo que pasa es que yo estoy convencidísimo, amigos, de que el año que viene se estrena otra película de imagen real de Street Fighter y todos vamos a verla. Yo estoy fichando, ¿eh? Otra vez. Como fiché con la leyenda de Chun-Li. Hace 2 años. Yo fiché. Yo fiché como un campeón ahí. ¿Tú fichaste, Edu? No fiché. ¿Tú fichaste, Cristian? No fiché. ¿Tú fichaste, Speedy? Que va, y merece la pena, porque yo no la tengo así como un poco perdida. Déjala perdida. Si tú estás más feliz así, amigos. La considero incluso peor que la de Van Damme. Sí, sí, sí, totalmente. No, sin lugar a dudas. Vaya, porque... vaya. No, no, y te voy a explicar por qué, porque la de Van Damme, tú ya la estás viendo y dices, se está tomando a cachondeo a sí mismo. Sí. ¿Sabes? Porque tú ves al Bison y no te lo crees. Tú ves el sistema de regeneración del Bison del final de la película y tampoco te lo crees. Pero es que la película de Chun-Li comete un error muy grave, y es creerse ser una gran película. Sí. Pues va de gran peli por la vida, sí, dices, sí. No lo eres. Es ridículo. Es que aquí, con la de Van Damme, ya venía, bueno, el director este ya había hecho alguna trastada, Steven E. de Sousa era. Buah, y el tipo este ya venía de cine bastante casposín, pero bueno, que... El de Comando era, ¿verdad? Exacto, ese mismo, ¿sabes? O sea, nunca... Comando es la del tío mierda, ¿no? Tío mierda. Para eso estamos hablando de Schwarzenegger pegando tiros en la cabeza a la peña y gritan cuando caen, o sea... ¿Sabes? O sea, entonces, ¿qué pasa? Pues ya ibas un poco a eso, ¿no? Pero esta es lo que dices tú, Tony, que Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, esta, se tomaba en serio y quería hacer una película de culto cuando es una culto miano. Igual que Max Payne, tío. Que no, una basura, hombre, que no, una basura. ¿De qué vais, tío? Sí, sí, pues no la veas, Speedy, amigo. No, no, por tío. Favor, Speedy. Es, podría como, cambiar tu vida. Como nota, absolutamente. Eres vale. más feliz así. Bueno, sí. Descartada. ¿Qué podríamos hablar más de Street Fighter? Podríamos hablar, evidentemente, de esa edición Street Fighter 2 Turbo o esa edición Street Fighter 2 Hyper Fighting, que es la que vimos además en el Xbox Live, que es así, que ya venía un poco más tocada y además era más rápida. Era más rápida. Tenía ataques nuevos. Tenía ataques nuevos. La Chun-Li, por ejemplo, ya ganaba el Kosho. Sí. Patadas huracanes en el aire. ¡Oh, maravilloso! ¿Cómo increíble. Revoluciona el juego eso? ¡Ay, la gente que piensa que es una tontería! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! El juego parecía otro, colegas. ¡Madre mía! Sí, sí, esta Hyper Fighting es una edición fantástica, además, que después la veríamos en Super Nintendo, que es la segunda versión de Super Nintendo, y sería, en una especie de colección extraña, la primera de Mega Drive en esa Champion Edition Special, que no deja de ser una Champion Edition con una Hyper Fighting junto. Una cosa muy curiosa que no sabíamos al principio y que descubrimos ya una vez más mayores, ¿verdad, sí, Edu? Que los jugadores de Mega Drive vacilábamos por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tienes velocidad, que no. Pues tienes sí, estrellas ahí todo el rato. Y además los cuatro reyes de Shadow, qué poca broma, ¿sabes? Que eso no tenían acceso todavía los jugadores de Super Nintendo. Y además tenía una cosita, así un detalle muy curioso, que era, te ponía el nombre de los ataques, le dabas un botón y te salía la animación del tío pegando. Y ya está. Y ya está. Fantástico. Pero con eso eras feliz. Claro que eras feliz, pero es que era más feliz que una perdiz. Ahí está. Y además este juego tenía un anuncio en Estados Unidos bastante curioso, que a Edu sé que le encanta. No sé si te acordarás, amigo Speedy, de este anuncio, que es un vigilante de seguridad, ¿no?, que está viajando por una juguetería. De golpe va a la estantería de Genesis, de Mega Drive, y se encuentra con un Street Fighter 2 Champion Edition Special, que sale una mano gigantesca que pilla un Mortal Kombat y lo rompe, ¿sabes? Y dice, ¡Dios! ¡Dámelo ya! No lo recuerdo, que vale. Pues sí, ya te pasaré por el Facebook el anuncio, porque te va a encantar, te va a encantar, ¿sabes? Seguro que cuando lo veas te sonará, porque dio bastante de qué hablar. Bueno, ahora, ¿no?, que tenemos internet. Hombre, la época acceso. La época en América y tal, con las campañas de publicidad, la 3DO tirando a la Super Nintendo y a la Mega Drive a la basura. Sí, publicidad agresiva esta, que no se cortaban un pelo. Que va. Genesis 2, One Nintendo, yeah. Sí, no, no, hay cada cosa realmente increíble. Promoviendo sangre ahí, sí, sí. Sí, no, no, ahí había sangre, esto de la competencia leal de ahora y tal. No, yo me compraría una Wii. Sí, no, eso era mierda, ¿sabes? O sea, yeah, no, no, yeah. Que va, en los 90 muerte, ya había guerra, a muerte. Y bueno, y Nintendo, si contásemos lo que hacía Nintendo a finales de los 80 con la Genesis, que creo que lo hemos hablado alguna vez. Sí, lo hablemos en el de Sonic, creo que fue. El de Sonic, porque estábamos hablando de cómo como si cómo tú será. Vendes Genesis, no te envío Nintendo. Efectivamente. Tú sabrás lo que haces. Sí, sí, sí, maravilloso. Es verdad, sí. Street Fighter 2, no sé qué más podríamos hablar de Street Fighter 2, esas puntuaciones, los retos legendarios que hubieron en los salones recreativos, evidentemente, que rompían cada día, cada momento. Cada uno de nosotros tiene su anécdota, su historia. Sí, sí. He hecho amigos yo con Street Fighter 2 en la Caribe. Exacto, y campanas yo en el instituto, ya te digo. Que me iba a un bar de allí en mi barrio a pegarme campanas a 100 metros de mi casa, exponiéndome a que me viesen mis padres, pero me daba igual. Yo llevaba a mi Ken ahí pegando Shoryuken, ¿sabes? Y ya está. Sí, sí. Está, lo, que había más. Lo increíble era también las leyendas urbanas. ¿Leyendas urbanas? El típico colega que tenías al lado, bueno, colega no, en verdad, era una persona que no conocía de nadie, pero si te ponía al lado de la recreativa y decía, coge la piedra y tírasela. Coge la piedra y tírasela, yo lo he visto. Pero qué obvio lo ves eso, además, en el momento. Sí. Tú ves la piedra y dices, pero si está ahí, seguro que puedo cogerla. Abajo puño. Escenario Chun-Li, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí, sí. O el de Sagan. Pégale a la estatua y la estatua se cae encima. Es Sagan. Has ganado. Perfecto. Sí, sí. O lo que vendría a ser la humillación, ¿no? De romper el cartel este de... Estoy diciendo cartel y seguro estoy diciendo... Sí, bueno, las cajas. El cartel de Ryu de escenario del Ryu, sí. O las cajas de Guile, o la estatua de Bison, que además el monje de detrás se cabrea y se levanta y te echa la bronca, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Qué detalles, tío! ¡Madre mía! Era buenísimo, hombre. Sí. O el Hadouken de fuego. ¡Madre mía! ¿Sabes? Hadouken de fuego. Eso sí que dio para ríos de tinta, ¿eh? Pero... Hobby. A todo el mundo preguntándoselo, ¿eh? Sí, sí. Pero, Speedy, ¿esto lo hicieron queriendo? Ese... No, esto es... Era un bug, ¿no? Es un bug. Sí, es un bug. Se dice que sí, que era un bug. Sí, sí, no, era un bug, pero vamos, total, ¿sabes? Pero fue una cosa que salía porque sí. Qué coincidencia, ¿no? Después, sí, dijo, claro. Hostia, aprovechamos el bug para hacer... Sí, bueno, después... Capcom son expertos en aprovechar bugs para... Bueno, y tus amigos de Arc System Works, ¿qué? ¿Sabes? Que, bueno, madre mía, pero lo hacen muy bien después, ¿no? Que... bugs tontos del Guilty Gear X lo convierten en un juegazo en el Guilty Gear XX. ¿Sabes? Que ya querrían otros tener bugs tontos y convertirlos en auténticos juegazos. Ya te digo. El Blue Cancel, sí, ¿no? Sí. La maravilla de los bugs, ¿eh? Vaya, los bugs, que se convierten en maravillosas cosas después. vienen que ni al pelo en los juegos de lucha. Y tanto, y tanto. Evolucionan en matices jugables alucinantes. Sí, sí. Pues chicos, yo casi que hemos agotado Street Fighter 2, hemos roto Street Fighter 2, hemos hablado de muchos juegos anteriores a Street Fighter 2 y creo que podemos ir finiquitando, ¿no? Teníamos que aprovechar ahora que teníamos a nuestro gran amigo y ya casi componente del Club Vintage a Speedy. Teníamos una preguntita para él, ¿os acordáis? Sí, dale, lánzala. A ver si me acuerdo de cómo iba. A ver. Speedy, ¿tú te acuerdas del...? Y patatones a... Sí, sí, Speedy. Te voy a lanzar un patatón y perdóname si... Pero bueno, el tema era del Jar Kung Fu 2. Ay, del Jar Kung Fu que estábamos hablando. ¿Tú te acuerdas de Jar Kung Fu 2? Sí, perfectamente. ¿Tenía algo que ver con aquel juego Shaolin Road? Bueno, curiosamente el personaje creo que se llamaba igual. Igual, pero no tenía nada que ver. Realmente a nivel de argumento tú ten en cuenta de que en esa época Konami ni se planteaba siquiera hacer algo que tuviese coherencia argumental entre un juego y otro. Pero te pones a examinar el personaje y creo que el nombre, me parece que el nombre era igual. Igual. Si recordar, porque el de Jar Kung Fu 2 no tenía nada que ver con el del primero. ¿No era el mismo personaje? ¿No era el Wolong este? No, era, se llamaba Lee Yang. Toma, es que... O sea, era el joven Lee, ¿sabes? Speedy, ¿por qué te piensas que te necesitamos aquí? Eres una enciclopedia, amigo. O sea, que no tenía nada que ver, ¿no? Shaolin Robot con Jar Kung Fu 2. No. No era ni el mismo juego, ni que saliese con otro nombre, ni nada, ¿no? A priori, de hecho, Jar Kung Fu 2 tiene que ver con las versiones que salieron para MSX y NES. Sí. Del primer Jar Kung Fu. No, eran versiones directas de las recreativas, ¿sabes? Uh-huh. Perfecto. Maravilloso. Mira, despejando dudas, amigo Speedy, aquí a base de Hadoukens. Pues yo voy a aprovechar el tirón, amigo Speedy, y yo te voy a hacer una pregunta. ¡Venga! Otra patata. Sí, no, es sobre lo adding, es sobre lo adding. Oye. Es una pregunta que yo creo que nos llevamos años haciendo, sobre todo Edu y yo, y mucha gente que le gusta Street Fighter 2, ¿no? Cuando se habla de Super Street Fighter 2, el artículo firmado por Amano... dice la oveja negra de la saga, el Super Street Fighter 2X Grand Master Challenge. ¿Pero por qué es la oveja negra? ¿Tú hablaste con Amano al respecto de esto? Lo cierto y verdad es que no. No sé por qué lo considera así. No sé si es por la dificultad o... Es que es una grotesquez. No, y de hecho el artículo habla maravillas del juego. Pero no sé, pero ¿por qué la oveja negra? Igual se refería a otra cosa, ¿ves? No sé, ¿no? Igual... A lo mejor él tiene una oveja negra muy bonita en casa. Eso pensé yo, digo, lo mismo adora las ovejas negras. tenemos una visión extraña de su frase, no lo sé. No sé, pero vamos, que yo de verdad que me acuerdo, claro, yo para mí era esta guía es el referente, esto no deja de ser un pequeño asterisco. Y claro, cuando ya te haces mayor, descubres Super Street Fighter 2 Turbo y dices, ah, mira, la oveja negra. ¿Sabes? Y juegas y dices, Dios, pero si esto es maravilloso. Hombre, sí es cierto que por muchos aficionados, o sea, aficionados no como nosotros, por decirlo de alguna manera, pero hay muchísima gente que lo tacha como al ser el que propiciaba una mayor dificultad al jugarlo en solitario y tal, pues gente que lo rechazaba inmediatamente al ver que hasta el primer combate les resultaba complicado, ¿sabes? Y por eso, yo creo que puede venir por ahí la cosa. Quizás sí. Pero ya te digo, la verdad es que en cuanto a jugabilidad es el más exquisito y también la quinta esencia de Street Fighter 2. No hemos hablado de Super Street Fighter 2 New Challengers y Super Street Fighter 2 X precisamente porque pueden dar para un club vintage entero, porque hay un mundo detrás de este juego que incluso a una o dos, a día de hoy, se siguen jugando en muchos recreativos japoneses y tenemos eventos realmente interesantísimos sobre este juego que podemos ver ahora con medios como YouTube y tal. Sí, ¿no? Creo que en el Super Battle Opera de Togeki, creo que aún está el Super Street Fighter. No lo sé, amigo Edu. Creo que el año pasado estaba. Hace poco estaba, seguro. No sé si el año pasado o hace dos o tres años, pero estaba. ¿Sabes? O sea, es un juego que se sigue jugando tan maravillosamente, porque es un juego perfecto y de hecho tuvimos esa versión en el Xbox Live Arcade hace muy poco, esa HD Edition, HD Remix. Me he sacado de la manga la Edition. Muy bueno. Sí, muy muy bueno. Sobre Street Fighter 2, Steve L. Ken además escribe una frase muy curiosa y es que desde fuentes de Capcom se habla de que los beneficios de Street Fighter 2 fueron mayores que los de Jurassic Park. ¿Vale? Claro, eso te lo diga un tipo de Capcom, no se lo ha debido inventar precisamente. Y no deja de decirnos, más que nada, las grandes ventas, el gran momento que tuvo Capcom con este Street Fighter 2. Un momento histórico del videojuego, un momento histórico de Capcom y, por supuesto, uno de los mejores juegos de la historia. Amigo Sergio, finalizamos con Street Fighter 2. Pues sí, bueno, y sobre todo darle las gracias a Speedy por todos los conocimientos que siempre pone aquí encima de la mesa, ¿no? Yo, como siempre, las gracias a vosotros por dejarme pasar este ratito. Bueno, a mí lo que me gustaría es lanzarle una pregunta también a ya, Speedy. Ya, lanzamos, ya. Venga. Bueno, una pregunta, más una pregunta es saber qué versión doméstica te gustó más. ¿La de Mega Drive, la de Super Nintendo, la de PC Engine, si pudiste jugarla? ¿Cuál era la mejor versión? ¿O la pues, que te parece mejor? Yo me quedo... O sea, a pesar de que la de PC Engine me encantó, aluciné en colores porque no me esperaba que fuese capaz de plasmar algo así, ¿sabes? Pero en término global y como obsesivo que soy del tema musical, me quedo con Super Nintendo. No, Super Nintendo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? La música de... Pero la música de Mega Drive tenía su cariño. Era más apagada. ¿Qué cariño hay ahí? Sí, ¿qué cariño hay ahí? Mira la cara de Edu cuando se habla de música y Mega Drive. Madre mía. Yo era ese trompetón que sonaba en la fase de Gail. Sí. Se ampliaba y decía yo, qué maravilla. Y las voces. Madre mía. Y la versión, sí, es fantástico, de verdad. Madre mía, Super Nintendo. Me están trayendo sudores y todo. Amigo Edu, Street Fighter 2. Pues como ya hemos dicho, uno de los mejores juegos de la historia, sino puede ser el mejor juego de la historia, pero sí que marcó, es uno de esos juegos que marcan, que dices, vale, a partir de aquí la historia del videojuego se va a escribir con otras letras. Pues yo creo que Street Fighter es uno de esos juegos que dan la evolución a una generación. Totalmente, amigo Edu. Amigo Speedy, te toca a ti despedir Street Fighter 2. Pues, ¿qué voy a decir que no habéis dicho ya? La reinvención de un género que ya existía y convertirlo en el objetivo de todo el público, de todas las compañías a la hora de tener un referente para hacer un juego de lucha. Y digamos, el juego obligado que toda plataforma quería tener en su catálogo. O sea, que poco más se puede añadir. El juego definitivo, casi, hasta que saliera el Super. Sí. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, amigos Speedy, muchas gracias por aceptar estar una noche más aquí con nosotros y nos muchísimas vemos prontito, probablemente. Así que un abrazo fuerte. Sí, por curiosidad, si queréis verme, hay un vídeo por YouTube donde estoy ganando un campeonato de Street Fighter y tal, ¿sabes? Ah, sí. ¿Qué tenemos que poner? Un poquito. ¿Qué tenemos que poner? Ahí, venga. Pues yo creo que si pone final Street Fighter 2 Party o Alcolea Party o Speedy, porque creo que escriben mal el nombre o algo así, se puede ver. Fantástico. Os lo pondré por YouTube, por Facebook. Pues vale, ya nos haremos cargo nosotros de difundirlo por donde sea. Qué grande. No obstante, amigo Speedy, ya te digo, cuando vengas por aquí por Barcelona, pues siempre podríamos hacer así unas apuestas, ¿no? Con Street Fighter 2. Eso siempre es interesante y divertido, ¿sabes? Y grabarlo incluso. Sería legendario. Sería legendario. Hombre, Street Fighter 2 con una de esas escenas que nos pegamos, ¿eh? Sí. Épico total. Épico, tú ya sabes a qué me refiero. Vaya, Speedy. Vaya cenas. Pues bueno, lo dicho, amigo Speedy, muchas gracias por aceptar estar esta noche en el club. Como siempre, un placer, amigo. Un placer para mí. Venga. Un abrazo de fuerte. Venga, abrazo fuerte. Adiós. Hasta luego. Adiós. No hay mejor manera de despedirse que con este auténtico temazo. Street Fighter 2, 20 aniversario. Felicidades. Hasta el 25 aniversario. Como programa especial nos vamos también con este auténtico temazo, no sin antes recordar que dentro de 2 semanas tendremos Doble Dragon, después tendremos Art of Fighting y después tendremos ese maravilloso Contra Hardcore. Sí. Una cosita, Tony. Y después Sega Rally. Y después, Sega Rally. Sega Rally. Una cosita, esta recreativa, que es que se me acaba de recordar ahora. Lanza usted. No, que te lo pasabas sin gastar ni un continúe y te salía otro final. Bueno, otro final. Otro staff. Ah, sí. Con las caritas y con. Bueno, era otro rollo. Es no verdad, sé. Es verdad. Es que cierto, te premiaba por pasártelo sin gastar continúe. Sí, sí, sí. Es muy, muy cierto eso. Es verdad. ¿Qué detalle más curioso. Me he acordado ahora. Maravilloso. Pues nos vamos a ir con este temazo, chicos. Sí. Vamos a ir disfrutando de esta banda sonora increíble. No sin antes decir que muchas gracias por haber estado ahí. Esperemos haber hecho un gran homenaje a esta gran franquicia. Y decir que aunque quizás los sucesos del mundo no nos ayudan, no nos apetece a veces estar tan felices como hemos estado durante estas dos horas, estamos totalmente con la comunidad japonesa, evidentemente, y con el desastre del tsunami, el terremoto que ha pasado todo allí. Y esperemos y deseamos y estamos que ojalá no pase más de lo que ha pasado. Ojalá no pase más de lo que ha pasado y todo apunta a que puede ir a peor, pero esperemos que no sea así y de verdad que es una lástima, pero a veces apetece quizás evadirse un poco con un poco de amor, un poco de videojuegos, un poco de diversión y es lo que hemos hecho, así que espero que al menos haya servido para divertirnos un poco. Amigo Sergio. Pues eso, tú lo has dicho, que se recuperen pronto nuestros compañeros de Japón y nada, un abrazo a todos los oyentes, que espero que les haya gustado este especial Street Fighter 2. Y hasta de aquí a dos semanas. Exactamente, amigo Cristian Sevilla, buenas noches. Bueno, adiós a todos y deciros que, tal y como decía Gail en mi Mega Drive, Jave Fun. Jave Fun. Jave Fun. Jave Fun. Jave Fun, que tenga. Qué bueno. Ay, Harl. Amigo Edu. Buenas noches y que disfrutéis de Street Fighter, que celebréis este cumpleaños, que merece la pena ver cómo una saga de videojuegos va cumpliendo años. Y va sacando juegos y cada uno de ellos sigue la estela y son buenos. Exactamente. Yo, pues nada, decir que no hay mejor manera de celebrar el aniversario, este 20 aniversario de Street Fighter 2 World Warriors, que jugando a Street Fighter 2 World Warriors. Nada más que decir, chicos. Así que eso, nos vemos en dos semanitas. Muchas gracias por haber estado ahí y disfrutad de los videojuegos, que para eso están. Así que eso, hasta luego. Muchas gracias.